buenas tardes y básicamente incendiarias, incendiadas y quemadas. En un artículo publicado recientemente por la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense avisaba de que sus satélites están reflejando un mosaico global de llamas y humo impulsado por las estaciones y la actividad humana. Hoy vamos a hablar básicamente en verde. Como se puede comprobar desde la página web de la NASA, el mundo está lleno de miles y miles de puntos rojos donde cada uno representa un fuego. Os quería comentar, porque viene en este articulillo de La Marea, esto que nos comentan de los incendios que estaban ocurriendo. Dadme un segundito que estoy sacando el artículo. Qué lástima. Buenas tardes, mientras tanto, Ricardo y Jorge Martín Neira, bienvenido, bien hallado. Hola. Hola, Marta. Qué maravilla. Hola. Un programa básicamente verde y los tres aquí de Trinidad precaria. Mamá, la marea va subiendo, mamá. Pues lo que os decía, las llamas y el humo son un elemento más de nuestro planeta. El pasado lunes, 19 de agosto, la ciudad de Sao Paulo, la más grande de toda Sudamérica, veía cómo el anochecer se adelantaba casi 2 horas. La población quedó a oscuras por una mezcla de un frente frío con una nube de humo de los incendios forestales que están afectando a todo el país. El país carioca está en llamas, según ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil. Y entre el 1 de enero y el 18 de agosto de 2019, los incendios forestales han aumentado ni más ni menos que un 83% respecto al mismo periodo del año pasado, de 2018. Se han producido unos 72.800 focos, de los que más de la mitad, el 52,5%, están ubicados en la región amazónica, según la NASA. En todo el año pasado solamente hubieron, que no son pocas, pero fueron 39.000, por eso lo de casi menos de la mitad. Parte de los incendios que han afectado a 68 áreas protegidas por ser reservas naturales o indígenas están principalmente en la Amazonia. De hecho, luego nos contará Ricardo ahí en su sección y cuando comparta alegría lo que van a hacer o lo que están haciendo nuestros chavales de Rebellion, Extinction of Rebellion y de Fridays for Future en estos días. Este hecho ha llevado a alguno de sus estados, como Amazonas y Acre, a declarar la situación de emergencia por los posibles efectos de humo. Tanto que entre las obvias consecuencias medioambientales, los fuegos del mes de agosto han provocado las emisiones de dióxido de carbono más altas registradas desde 2003, como apunta el científico de Copernicus, Mark Parrington. No obstante, estos incendios no son los únicos elementos que están devastando la selva amazónica. Luego lo vamos a hablar, que tenemos ahí otro articulillo de cómo se está portando Bolsonaro con sus congéneres, con sus conciudadanos. Están teniendo, disculparme, a ver, Brasil no es el único país sudamericano que permanece entre llamas, sino que también en Bolivia se han quemado más de 500.000 de hectáreas y la masa de humo que desprende el fuego cubre todo el país, además de Paraguay y parte de Brasil. Estos hechos están teniendo lugar en la región boliviana de Santa Cruz. Hacemos hoy un mapa geográfico de puntos calientes porque son muchos, son miles los incendios que están habiendo y merecen la pena estos minutitos que estamos dedicando a pasar por todos ellos, ¿no? Estamos en llamas. Totalmente, incluida Siberia, que lo comentábamos en el programa pasado y me quedaba yo corta con las hectáreas que habían ardido. Ahora os lo comento, me quedo todavía con lo de antes que hablábamos de Santa Cruz en Bolivia, porque allí los agricultores han llevado a cabo una pequeña quema de rastrojos, que es una práctica común, ¿no?, todos los años por allí, pero debido a esta falta de precipitaciones que estamos teniendo a nivel global este año, este verano, junto a esos fuertes vientos, ¿no?, pues están provocando se están multiplicando de manera exponencial por las hectáreas y las llamas continúan sin poder sofocarse, hasta el punto que este de Siberia comenta la NASA que pueden no poderlo extinguir hasta febrero del año que viene. Vamos con ella, ¿no? Siberia lleva ya 3 semanas ardiendo. No se escapa tampoco de las llamas. Desde principios de mes, esta vasta región geográfica se encuentra cubierta por el fuego. El pasado 11 de agosto, la Organización Meteorológica informaba de que el humo por los incendios se extendía por más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Oído al dato. Más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Por comparar y para que os hagáis una idea de cuánto mide esto, toda la Unión Europea solo son 4,5 millones de kilómetros cuadrados y el humo daría para ocupar unas 10 veces nuestro país, ¿no? La pandereta ibérica, para que os podáis hacer idea del espacio que ocupa este manto negro, ¿no? Este manto de escombros. Las previsiones, además, son catastróficas. El gobierno ruso, que continúa sofocando, intentando sofocar las llamas, es pesimista y prevé también que los fuegos continúen activos hasta febrero del año que viene, como os decía. Un problema local en Siberia que está teniendo consecuencias globales. Normalmente Siberia está congelada, ¿no? Es clave en el sistema de enfriamiento de todo el planeta. En cambio, ahora lo que está arrojando son enormes cantidades de dióxido de carbono a nuestra atmósfera, contribuyendo aún más, si cabe, al calentamiento global y agravando esta crisis climática, ¿no? Como apuntaba la ONG Greenpeace en una nota de prensa, el incendio está emitiendo más de 166 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto es un equivalente a lo que contaminarían 36 millones de coches, más o menos al año, para que os hagáis una idea. Vamos a venirnos un poquito a lo local, porque hay que hablar de nuestras islas, ¿no? Tenemos la misma situación en España, y en un lapso de 7 días, de un sábado a otro, la isla de Gran Canaria ha sufrido ya 3 incendios. El primero afectó a una superficie cercana a las 1000 hectáreas, mientras que el segundo en torno a las 200. El tercero, que ha sido el peor de todos, se declaró estabilizado ayer miércoles. No lo tenemos muy claro esto, pero bueno, aunque seguirá sin estar extinguido durante bastante tiempo, con la posibilidad de sufrir reactivaciones debido al calor y la sequía. Juntando los 3 incendios, perdonar tanto dato y demás, pero lo que os decía, es importante tenerlo ahí localizado, son cerca de 11.000 las hectáreas calcinadas, entre las que se encuentra, que a Jorge además lo hemos estado comentando antes así en petit comité, un parque natural muy importante, que es el Parque Natural de Tamabada, que cuenta con especies únicas, tanto de flora como de fauna, en Canarias, y que además estos incendios han obligado, y tenemos que recordarlo, a evacuar a más de 10.000 personas en esta semana. A pesar de la gravedad, este incendio forestal queda un poco lejos del que se sufrió en 2007, en Canarias también, donde se quemaron 18.000, incluido un zoológico con los animales dentro, ¿no? Pero bueno, no es comparable. Igual que al de Portugal, que ocurrió en 2018, que también lo comentan en este artículo de La Marea, 2017, perdonad, en el que el país se vio inmerso en un gran incendio forestal con un resultado de 64 personas fallecidas, incluida la de un bombero, ¿no? Ese evento fue especialmente significativo, y lo comenta el artículo, porque 5.000 hectáreas ardían así, en una chispa, ¿no? Tan solo en una hora, cuando lo normal es que esta extensión arda en varios días. Incendios que son cada vez más grandes, cada vez más devastadores a causa del calor extremo y la sequía. Fenómenos potenciados por el cambio climático, y un poquito más adelante la tertulia, vamos a ver que también por nuestros poderes fácticos, ¿no? Vamos con California, que es la tierra llamada de los incendios, porque hablar de incendios sin hablar de California es inútil, porque es la ciudad por autonomasia que más se quema en Estados Unidos. Allí son continuos los incendios, e incluso habituales, pero ninguno como los que sucedieron el año pasado. Nos gustaría aventarlos, porque el año pasado hablamos poco de quemas, ¿no? Como este año es más a lo bestia. La fecha más mortal que ha tenido California se registra en 2018 y es la más destructiva que han registrado. En total, hubo cerca de 8.500 incendios que han afectado a más de 760.000 hectáreas. Ese año, el año pasado, murieron un centenar de personas y más de 22.000 viviendas quedaron destruidas. El llamado Camp Fire, el campo de fuego, ocurrido en noviembre de ese año, ha sido hasta la fecha el peor de la historia de California, con 62.053 hectáreas quemadas, 187.000 estructuras destruidas y 85 personas fallecidas. Estuvo activo un total de 229 días, ni más ni menos. Los daños económicos, para los que solo les importan los ceritos, por culpa de estos incendios, ascienden a cifras hasta con 10 ceros. Vamos con el colofón y comenzamos rapidito, que os estoy ya aburriendo. Crisis climática, incendios forestales y viceversa. Los grandes incendios están dejando a su paso una larga lista de daños materiales, medioambientales y personales. Personas evacuadas, heridas o fallecidas, fauna y flora muchas veces protegida o en peligro de extinción, mermadas, miles de casas derruidas, paisajes que antes eran verdes, que pasan a estar cubiertos por un manto negro, son algunas de las peores consecuencias. Y sin embargo, sus secuelas van bastante más allá y no son las únicas. Estos incendios alcanzan una dimensión global. Para entender su gravedad, es necesario saber que los incendios y el calentamiento global que deriva en este cambio climático del que hablamos hoy están estrechamente relacionados y se retroalimentan. Por un lado, los episodios de altas temperaturas y sequías, recordemos que son potenciados por esa crisis climática, crean las condiciones ideales para la formación de estos incendios, hacen que estos se propaguen con mucha más virulencia y mayor rapidez y provoca que sean más difíciles de extinguir. A su vez, estos incendios forestales están contribuyendo a un calentamiento global que no lejos de menos de un año puede ascender a temperaturas inhabitables, a aires irrespirables o a emitir unas grandes cantidades que produzcan un efecto invernadero y una concentración de dióxido de carbono, pues que ya haga peligrar nuestra vida y la de todas las especies que habitan en este planeta, ¿no? Muy entretenido y para compartir alegría el programita de hoy, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves? ¿Tienes bueno, tema para partir? Vale, yo pensaba que íbamos, o sea, claro, la actualidad son los incendios, pero venía un poco con la intención, vamos, pensaba un poco que lo íbamos a hacer en vistas de que se había convocado la huelga esta global por el clima. Para el 27 de septiembre. Para el 27 de septiembre. Y pensaba que íbamos a hacer una tertulia un poco más, no tan sobre el hecho concreto, sino un poco más general, sobre ecología, sobre lo que es el cambio climático, lo que está pasando, las situaciones. Yo creo que eso vamos a hacer, ¿no? Sí. Eso es lo que vamos a hacer, básicamente. Y un poco reconduciendo, ¿no? Pero sí. Esto es me muy lia yo con no, los lo digo porque es muy. No, está muy bien que te hayas liado porque a lo mejor tantos incendios que están sucediendo están cambiando la estadística, ¿no? Y algunos datos. Porque es que yo había traído una serie de artículos, había extraído algunas frases para que los pudiéramos ir comentando, y luego tengo también un par de audios sobre el decrecimiento y sobre una explicación buena que era Luis González Reyes, que a ver si un día podemos hablar directamente con él o con Yayo o con alguna persona que tan pedagógicamente se expresan para tener la tertulia con ellos. Y curiosamente la primera frase que había cogido de noticia, que es un artículo que publicó también El Salto el día 2 de julio, pues no habla de los incendios como causa fundamental, o sea, por supuesto, causa fundamental del cambio climático, si queremos profundizar un poco, es la quema de combustibles fósiles, sobre todo la quema de petróleo a gran escala que se ha desarrollado durante el siglo XX y gran parte del siglo XXI, o sea, lo que llevamos del siglo XXI, y la quema de carbón desde el inicio de la revolución industrial. Madre mía, qué tela que partir. Bueno, o sea, que vamos a hablar de los responsables de esta crisis. No, pero vamos a. Pero voy a leer el párrafo porque es que parece como que se. Pero estamos en el sumario, ahora abrimos el melón, ¿no? Bueno, vale. Un poquito musiquita, que ya vale. Les he dado yo muchos números, muchos datos. Ecología de la libertad y responsables necesarios de la crisis climática. To cradle the sun, living in remorse, sky is over. Don't you want to hold me, baby? Disappointed, going crazy. Even though we can't afford, the sky is over. Even though we can't afford, the sky is over. I don't want. Sky Super, el cielo se ha acabado, se está acabando. Crisis climática, bueno, y ecología, vale, de la libertad. Vale, dale, bueno, fantoma. Tranquila. Va a parecer que me salgo totalmente del tema y que me salgo de madre con esto que voy a leer, pero es que El artículo este, nada más que es una frase la que tengo extraída, no tengo el artículo delante ni nada parecido, no os asustéis. Dice, cuando se habla de la crisis climática, conviene saber que el principal responsable de las emisiones de CO2 es el Pentágono y las guerras y la preparación para las guerras del Imperio Americano, así como las principales medidas políticas para frenar la crisis climática son la paz y el desarme. Claro, en estos momentos, pues a lo mejor resulta que ha superado la estadística los incendios forestales. Hombre, dice que no tiene que ver, ahí están esos responsables. No, porque el problema del cambio climático es un problema complejo, que nosotros mismos contribuimos cada día, estamos contribuyendo cada día, cuando encendemos la luz, cuando encendemos el ordenador, cuando nos montamos en el coche, nosotros, cada uno de nosotros contribuye. Nuestros padres también han contribuido, menos seguramente, porque había menos consumo de energía per cápita que ahora. Pero ahora incluso, el otro día estuve leyendo un artículo, tampoco es el tema, que decía que la gente pobre, que no llega al nivel de subsistencia, también puede hacer, también hace una contribución al cambio climático, con su consumo y con su vida, y también puede hacer cosas. O sea que también podemos hacer cosas a nivel personal. Lo que pasa es que, claro, la dimensión es tan grande, ves a los grandes dirigentes mundiales provocando desastres como el que se está provocando y te sientes tan pequeñito que dices, hombre, que porque yo renuncio a una bolsa de plástico, o sea, comparado con el Bolsonaro este que está quemando la Amazonía, porque una noticia que acabo de leer ahora mismito, que la he leído en el autobús, que también ha publicado el mismo periódico, pues te dice que vamos, que hay unos planes, o sea, que posiblemente, o sea, que aparte de que Bolsonaro, desde que está gobernando en Brasil, ha suprimido todas las leyes medioambientales o de cuidado, de protección de la Amazonia, pues que podría ser que hubiera unos intereses detrás de explotación de otras cuestiones. Y que, bueno, claro, es una acusación muy fuerte, pero es que hay datos, ¿no? En el artículo lo refiere. Simultáneamente a esto, esta misma mañana, polemizando con otros compañeros, pues me comentan en que otra suspicacia que tenía él, o sospecha, en relación con el posible, también, que pudiera ser voluntario también, provocado el incendio de la isla de La Palma, porque comentaba este chico, claro, era suspicacia suya en principio, que hace 3 meses había leído que el Geochemical Research, una revista que se dedica a hablar de las cosas que hay en el subsuelo de la Tierra y cosas así, se había descubierto que había una gran riqueza de tierras raras precisamente en el parque natural este que se está quemando, o que se ha quemado. Y que, claro, que era muy difícil de explotar esas tierras raras, porque se encontraban en una reserva natural y porque era muy difícil de extraer de ahí. Claro, como ahora de repente sucede el incendio, pues claro, el chico decía, piensa mal o caramba, me estoy mosqueando, ¿no? Entonces, pues bueno, parece que hay una... O sea, llegas un poco a unas conclusiones absolutamente terroríficas, pero ¿acaso el capitalismo ha descubierto una beta de negocio también? Es una locura, ¿no? Porque también esto hay que interpretarlo como acontecimientos del colapso, ¿no? A mí me llamó un poco la atención el día que estuvieron aquí los compañeros de Extinción Rebelión, cuando les comenté sobre el colapso, porque en realidad lo que vienen a decir, es que si no se toman medidas, si no los gobiernos no toman medidas, o nosotros también como sociedad no hacemos cosas, pues que vamos a ir al colapso. Pero es que según otras teorías, estamos ya en el proceso del colapso y se están produciendo acontecimientos del colapso. Que se queme. Todo este mapa de puntos rojos no parece que estemos yendo, son ya estamos, acontecimientos, ¿no? Del colapso, ¿no? Entonces creo que es uno de los temas que habría que tratar. Y luego, pues también, pues me gustaría tratar, porque claro, es que ¿qué pasa? Pues si nos ponemos en este plan nos vamos a deprimir, y si nos deprimimos no vamos a ser capaces de hacer nada, ni de salir siquiera a protestar, ¿no? Y entonces, bueno, me he traído este panfleto. El año pasado, la manifestación del clima, o sea, todos los años hay una manifestación por el tema del clima. Lo que ocurre es que... nos enteramos menos gente. Este año parece... pues sí, más bien poquitas. El año pasado se convocó la manifestación ahí detrás del Reina Sofía, en la plaza esa que hay. Habría varios cientos de personas. Y esos cientos de personas se dieron una vuelta, recorrieron por Atocha. Yo también participé. Y llegamos a la plaza de Lavapiés y volvimos. Claro, eso es el año pasado. O sea, que la sensibilización que había el año pasado... ya, no es la que hay ahora. Parece que ahora, gracias a todas estas movilizaciones, a los jóvenes del Fridays y tal, pues parece que hay más sensibilización. Nos sensibilizamos mucho cuando vemos lo de los incendios, pero una vez que se apaguen y llegue el invierno, pues ponemos Telecinco y vemos el concurso y nos compramos lo que sea en el supermercado más cercano. Ayer estábamos comentando sobre el tema este de la sensibilización, que hasta que el incendio no lo tengamos aquí mismo, o sea, nos estemos quemando, parece como que no fuéramos a ser capaces de reaccionar. Pero para tener también esta visión positiva, ¿no? Esta visión, pues tenemos, he traído una intervención de Carlos Taibo, que es interesante, y luego me he traído un panfleto que repartieron en la manifestación del año pasado unos compañeros que se llaman Apoyo Mutuo Madrid. Y que, bueno, podríamos leer el panfleto, pero para no abrumar voy a leer la frase, que es la que a mí me llama la atención especialmente, de Murray Bookchin. Murray Bookchin es un teórico anarquista, pero es un teórico del ecoanarquismo. Es un ecologista social. El autor del libro que va a dar un poco título al programa, que es Ecología de la libertad, ¿no? Que además queremos saber qué es eso. Entonces, lo que él dice, asumir que lo que existe actualmente debe existir es el ácido que corroe todo pensamiento visionario. Y entonces dice, pues bueno, la cuestión, y esto lo vamos a ver con Taibo, es que tenemos que tener de todas formas una visión, y también podemos ver quizás algún tipo de oportunidad en esto. O sea, no de oportunidad, claro, oportunidad grave, porque la situación no va a ser tan fácil como la venimos viviendo en la sociedad esta del bienestar, ¿no? Bueno, que la palabra crisis del griego significa oportunidad. Bueno, hemos vivido en el estado del bienestar, pero tampoco hemos vivido, o sea, estamos viviendo en la explotación y en la alienación, y bueno, hay corrientes pues que defienden otro tipo de sociedad, y que otro tipo de sociedad es posible, y que otro mundo es posible, y a lo mejor ese otro mundo que es posible, pues fíjate tú, lo podemos construir a partir de estas situaciones en las que nos vamos a ver envueltos, ¿no? Porque en estas situaciones en las que nos vamos a ver envueltos, pues vamos a tener que hacer de la necesidad virtud, ¿no? Que sí, bueno, es no una cosa queda otra. Claro, es una cosa que comentaba este también Luis González Reyes, que también he traído para que escuchemos algo de lo que dice. Comentaba el caso de que en la Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, pues la sociedad de inglesa se mentalizó de que estaban viviendo en una situación grave, en una situación de emergencia, absolutamente de emergencia, y entonces empezaron a cultivar huertos, a realizar intercambios entre ellos, a hacerse apoyo mutuo, a tratar de hacer una sociedad que pudiera ser capaz de resistir a la situación que estaban de pobreza total, porque siendo bombardeados a diario por los nazis, y no llegaban los productos y las cosas, y tenían que procurar ser autosuficientes. Entonces, pues bueno, esa es una buena oportunidad, por ejemplo, para generar pues una sociedad más autogestionada, más de mutuo apoyo y más de otra manera. Entonces, bueno, de momento me voy a callar, y luego a la siguiente baza vamos a meter ya alguno de los cortes que tenemos preparados. Entonces, de momento no ponemos el vídeo de Carlos Taibo todavía, sobre el colapso. Bueno, si quieres lo pones, venga. Porque si no, te pregunto por la ecología, le laverte un poquito, o bueno, le ponemos primero, que ya nos lo ha introducido. Bueno, venga. Cuando hablamos de colapso, hablamos de un golpe muy fuerte que trastoca todas las relaciones, que acaba con las instituciones y con sus instrumentos de dominación y de comunicación, que genera problemas muy graves en materia de satisfacción de las necesidades básicas, que provoca también una reducción de la población y que tiene, en fin, un carácter irreversible, algo que obliga a distinguirlo de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis, damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. En el caso del colapso, esta posibilidad, en cambio, no se hace valer. Hace casi 2 años publiqué un libro titulado Colapso, y he dicho muchas veces que cuando me lancé a la tarea de escribir, de redactar el capítulo relativo a las propuestas de los movimientos por la transición ecosocial, inmediatamente me percaté de que, de manera consciente o inconsciente, la mayoría de los autores que habían trabajado sobre esa materia bebían de una vena libertaria. Lo que estaban sugiriendo es que, para hacer frente a un escenario como el del colapso, lo que teníamos que hacer era apostar por la autoorganización de las sociedades desde abajo, desde la autogestión, desde la democracia y la acción directa, desde el apoyo mutuo. Esto quiere decir que, de manera no ideológica, no doctrinal, de forma las más de las veces espontánea y vivencial, el viejo proyecto trazado por los grandes pensadores anarquistas del siglo XIX puede ganar peso, paradójicamente, en un escenario dramático como es este del colapso. Bueno, yo prefiero hablar de iniciativas de carácter libertario, procurando un adjetivo menos ideológico, menos doctrinal, que permite acoger ciertamente a los movimientos identitariamente anarquistas, pero que acoge también a muchas gentes que de manera espontánea despliegan prácticas de autogestión, de democracia directa y de apoyo mutuo. Yo creo que hoy por hoy lo que está a nuestro alcance, y pongo por delante esta cláusula que refleja que tal vez no es mi proyecto de fondo, es construir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados, en el buen entendido de que no está demasiado claro para qué van a servir esos espacios. Hay quien dirá, van a servir en efecto para evitar, para sortear el colapso. Hay quien, de manera más pesimista, responderá, nos van a servir como escuela para el momento posterior al colapso, para saber qué es lo que tenemos que hacer en un escenario tétrico extremadamente difícil. Pues vamos dejando el vídeo, porque nosotros somos más optimistas que pesimistas. Y es importante ya ir parando y abordar este tema. Jorge. Bueno, pues aquí lo que estaba trayendo un poco su charla es que, claro, tenemos que cortarle porque la charla entera dura 20 minutos. Tiene una manera de hablar que va enlazando las frases perfectamente concatenados unos razonamientos con los otros. Entonces es muy difícil encontrar, decir, bueno, ¿dónde pongo yo el punto y aparte? Entonces, una pregunta para ver si yo me he enterado bien. Habla de que esas pequeñas acciones locales son las que pueden cambiar esa crisis global, ¿no?, climática que tenemos, y habla del apoyo mutuo, de la autogestión. Bueno, es que esto viene a parar a la idea de la resiliencia. La resiliencia es un concepto interesante. Tengo aquí un párrafo, voy a ver si lo encuentro, ¿eh? Yo, mientras que buscas, quería aprovechar para decir que yo, cuando era pequeñito, veía en la tele que decían que esto no es sostenible. De vez en cuando aparecía alguien en la televisión diciendo, esta trayectoria que estamos en esta industria o en esto tal no es sostenible, y tanto lo han repetido que no era sostenible que ha caído en el olvido y ya no significa nada lo que es insostenible. Y de verdad que lo que no es sostenible acaba colapsando. Es que no hay manera. O sea, lo que no es sostenible acaba colapsando con gran estruendo. ¿Necesitamos oír el estruendo? No sé, a veces es... Sobre todo porque ya está haciendo crash, ¿no? Esas, claro, maderitas, claro. Y ya se está... Es que es brutal el ser humano, ya te digo. Ya tienes... Sí, ya lo he encontrado. Dale. ¿Ya ha encontrado la resiliencia? Sí. Bueno, sobre la resiliencia, es una definición de lo que es la resiliencia en un artículo que se llama Comunidades cooperativas en tiempos de catástrofes. Con esto ya da un poco la idea de por dónde van los tiros, ¿no? Van los tiros por el tema de desarrollar el apoyo mutuo en gran medida, ¿no? Con el sistema de hacer cooperativas y cosas de este estilo. Ese piensa global, actúa local. Pero claro, esto, estamos hablando de situaciones que parece como que nos fuéramos a tener que enfrentar a largo plazo, cuando suceda la catástrofe, ¿no? vemos que está de alguna forma sucediendo, entonces más vale con empezar ya. Es lo que defienden algunos movimientos que tienen esa visión, y esa visión yo creo que es absolutamente necesaria, porque es que si no tenemos una expectativa en positivo, si solamente tenemos una expectativa en negativo, pues eso, muy mal vamos, o sea, nos vamos a venir abajo. De hecho, hay bastantes versiones, por aprovechar, que hablan un poco de un mundo Mad Max, ¿no? Así todo, claro, catastrófico, claro, cuando claro. Hay otras personas que hablaban. Esto lo contaba mucho Luis. Y González, desde luego, ¿no? se va a dar los tres escenarios que habla Luis González Reyes. Bueno, pues sobre lo que es la resiliencia, creo que ya en algún otro programa hablamos, ¿no? No me acuerdo. Pero en este artículo dice, por un lado dice: la crisis ecosocial nos garantiza periodos convulsos. Haríamos bien en aumentar la resiliencia con dinámicas de apoyo mutuo. Y cita como ejemplo de que ya tenemos una cierta conciencia en este sentido lo que hicimos cuando sucedió el desastre del Prestige. Cuando sucedió el desastre del Prestige, que fue una gran marea negra en Galicia, gente de todos los extremos de la península, de todos los puntos, se cogieron el tren o se fueron en coches, se llevaron los monos y se pusieron a limpiar las playas, ¿no? Es un buen detalle, ¿no? De cómo vamos a tener que a lo mejor ir para adelante. Un pequeño apunte, ¿os acordáis que Leticia Ortiz fue de periodista para esa situación? No me fijé en eso. Sí, pues sí. Es que curioso, pero yo sí quería apuntar que había mucha gente en Galicia. Y bueno, nosotras, que fui con una amiga, salimos dos días más tarde un poco de todo el boom de gente y verdaderamente fuimos más a zona asturiana, porque ya en Galicia estaba como muy cubierto y había una pequeña zona de Asturias ahí entre Ribadeo, ya no era Galicia, que estaba como que no había ido la gente, ¿no? También los buses iban todos para Galicia. Ostras. Y estuvimos por Asturias. Ah. Bueno, pues el artículo este tiene una buena explicación de lo que es la resiliencia. Me voy a poner las gafas. Dice: no en vano la popularización de la idea de resiliencia viene de la psicología, cuando se usa para describir la capacidad que tienen las personas para rehacerse emocionalmente y continuar con su vida después de haber sido sometidas a grandes presiones, entre paréntesis, catástrofes, traumas o situaciones ambientales adversas como pobreza o violencia. Los rasgos que hacen aumentar la resiliencia de una persona o comunidad serían la autoestima colectiva, la identidad cultural, el disponer de habilidades sociales, el encontrarse insertos en redes de apoyo, presencia de familiares o cuidadores competentes, tener un propósito significativo en la vida o creer que no puede que uno puede influir en lo que sucede a su alrededor o creer que se puede aprender de las experiencias negativas. Eso de alguna forma sería la resiliencia. Y un inciso, porque yo creo que si yo he podido tener o practicar esto de la autoestima colectiva, ha sido básicamente en el activismo y en la marea básica, ¿no? Contra la precariedad, igual que cada uno en las plataformas en las que milite. Pero esa autoestima colectiva, de la que cuando hablábamos de salud mental, que ahí también hemos hablado un poco de resiliencia, ¿no? De cómo adaptarse un poco a los problemas que te vienen, no solo resistir, que te partes, ¿no? Sino adaptarse a hacerte más dúctil, como los metales, que es de donde viene la palabra resiliencia. Verdaderamente solo no se consigue de manera farmacológica cuando es un problema, y solo se pasa por esa autoestima colectiva, por ese compartir con gente o con personas igual que tú la misma problemática, que al final la tenemos. Por eso me he traído también un poco el tema de Taibo, ¿no? Porque de alguna forma incide mucho sobre eso, ¿no? Y bueno, pues quizá además, podemos... ¿Cómo autogestionarse, no? Porque esto a mí me preocupa, como el sistema en sí mismo, a nivel global, incluso a nivel nacional, ¿no? Y autonómico, no hay ni unas políticas, ni una intención clara de que las personas podamos hacer ese tipo de cooperativismo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o de apoyo mutuo. ¿Cómo se trabaja? Porque realmente lo poco que yo conozco, se trabaja desde fuera de las instituciones, se trabaja desde movimientos sociales que tienen muy pocos recursos para seguir vivos, ¿no? Como nos pasa a nosotras, o como pasa a muchas compañeras que conocemos. Bueno, ese es el ecosistema de los movimientos sociales. Cada uno con su libro, pero ahí están todos los libros, y es la unidad en la diversidad. Muy bonito eso. Sobre el tema de lo de la visión, hay algunos movimientos dentro de esta diversidad que tienen esa visión y han decidido que han llegado a la conclusión de que lo que interesa es trabajar la resiliencia, y son los que se llaman movimientos de transición, movimientos de pueblos en transición o de ciudades en transición, y tienen esa visión de una sociedad en la que nos hayamos un poco hecho medio fuertes, cosa que también hay que tener, de todas formas hay que tener cuidado, ¿eh? Porque al mismo tiempo tenemos el ecofascismo, o sea, como una amenaza. Ay, ¿qué es esto? Vamos a definirlo bien, sobre todo porque es que últimamente yo lo oigo por todas partes. Yo quería hablar un poco de resiliencia, un poco, vale. Como queráis. ¿Vamos para ahí o...? Sí. Hace el apunte resiliente, que luego vamos con el ecofascismo, que se aparecen como el agua y el aceite. La resiliencia es una palabra, la verdad es que es muy bonita, muy como oculta y tal, pero... No es algo muy distinto a ser cabezón, ¿eh? Quiero decir, resiliencia es que te están jodiendo y vas a seguir insistiendo. No estoy de acuerdo, eso es resistencia. Por eso digo que te partes. La resiliencia, claro, es adaptarse a los cambios como los metales. Ya, pero es que, insisto en mi hipótesis, quiero decir, nos están dando la del pulpo. Sí. Llevamos 10 años que nos están dando la mundial. Todavía no hemos entrado en razón, todavía no somos un país colaborando, luchando ni contra los fondos buitre, ni contra el cambio climático, ni contra ningún problema. Todavía no hemos aprendido a luchar como un país. Pero bueno, pero primero tendremos que tomar conciencia, ¿eh?, de la situación y de las cosas. La gente tendrá que luchar contra el cambio climático, lógicamente, pero tendrá que tomar conciencia de que hay un cambio climático y tendrá que tomar conciencia de en qué consiste el problema y sufrir los problemas. Entonces, claro, o sea, es que yo a mí... Lo que decías antes, de hasta que no se te quema la casa, ¿no? Se te, claro, están quemando los, sí, pies, parece que no lo ves. Y eso de Canarias está aquí al lado, que sabes todos estos focos de fuego que hay, pero la gente como que no lo ves. Y además, por la manera que estás hablando, yo no lo sé, ¿no? Pero tiendes un poco a echarle el balón fuera. Sí, porque estás culpabilizando, o sea, que tienen culpa, tienen una responsabilidad tremenda. Los gobernantes, los que dirigen las instituciones, los que tienen el poder económico, tienen una responsabilidad atroz. Pero, de alguna forma, tendemos a decir, tienen la culpa, balones fuera. La resiliencia te dice, sí, de acuerdo, tienen la culpa. Pero adáctate. Pero voy a hacerme yo mi huerta. Me voy a hacer una huerta. Por eso que, insisto... Aunque sea en la terraza, y si no me dejan, me la hago en la terraza. Pues eso es lo que estoy diciendo. A cabezón, que yo voy a hacer mi huerto, te pongas tú como te pongas, y hagas tú lo que digas, y hagas... Que me cago en la oscuridad, ¿sabes? Sí, pero tiene que ser una cabezonería colectiva, porque si pones el huerto, ni te sientes apoyado, y además acabas probablemente empastillado, diría que. Pues sí. También quería decir un poco que una de mis máximas siempre desde pequeño ha sido que el mejor boxeador es el que siempre se levanta. Entonces, yo siempre lo he tomado como una virtud, pero la verdad es que todas las mujeres lo hacen a lo largo de su vida. Entonces no es ninguna virtud, pero porque todas lo hacen. O sea, nos están breando a palos y no se están dando cuenta de que nos están haciendo terriblemente fuertes. Porque cada vez que no nos matan, nos hacen más resilientes, más fuertes, más indestructibles, y conocemos que ya somos bastante indestructibles, no pueden doblegarnos. Respecto a esto, quería decir que al final lo que estamos apelando es a algo muy, una cosa que tienen todos y cada uno de los seres humanos: el instinto de supervivencia. Tenemos esta crisis climática, todas otras crisis sociales y tal y cual, pero ahí está el instinto de supervivencia que está en todos y cada uno de nosotros. esto... De las personas, porque sí, claro. Sobre todo por lo de la segunda naturaleza, que sí. Me parece como un buen momento para decirlo, dice, porque somos conscientes del que el problema existe, ¿no? Todos no, esos animales del zoológico que ardieron no tenían ni idea... Tenemos que ser también un poco, inclusive capaces, pienso yo, de anticiparnos. Por ejemplo, tengo aquí un trozo de Yayo Herrero, en el que te cuenta lo que es el pico del petróleo, que ha pasado hace ya casi una década. No sé si fue en 2007 cuando se supone que pasamos el pico del petróleo. Y entonces pues es un poco también ponerte en la sensación. Primero, el petróleo que quemamos, el petróleo que se viene quemando, es un gran componente de la producción de CO2 y de... O sea, que contribuye tremendamente al cambio climático. Pero al mismo tiempo, esta civilización, esta sociedad está basada en el petróleo. O sea, no seríamos capaces de hacer nada. Ahora mismo estoy bebiendo en un vaso de plástico que está hecho con el petróleo. Sí. He venido en un autobús que está hecho, que funciona a base de petróleo. Toda la sociedad depende del petróleo. Entonces, sabemos que hemos pasado el pico, sabemos que el petróleo es cada vez más difícil de extraer, es cada vez más caro, está detrás de todas las guerras, de las principales guerras. Son siempre por los recursos, pero en concreto las guerras de Oriente Medio son fundamentalmente por el petróleo. Esto está pasando. Y no se fomenta, además, el tema de las energías renovables, ¿no? Que aquí tenemos varias y muchas, mucho sol. Mira, el pico del petróleo es ese momento en que por cada barril de petróleo que extraes en un lugar del mundo no encuentras reservas que lo puedan sustituir. Ese pico del petróleo va acompañado del pico del cobre, del agotamiento del litio, del platino o de las tierras raras, las cuales contienen los minerales utilizados para la fabricación de componentes microelectrónicos. Es decir, nos encontramos con el declive de los minerales de la corteza terrestre que son absolutamente imprescindibles para sostener el modelo industrial globalizado. Esto lo dice en lo tomado de Yayo Herrero. Esto quiere decir que no soñemos que vamos a vivir que la crisis, o sea, el colapso es un colapso ecológico, pero es un colapso de la civilización que conocemos. Sí, da la sensación como que fuera inherente al capitalismo y al consumo que hacemos, es, ¿no? Es inherente a que a la idea del crecimiento, porque tú no puedes estar creciendo en un planeta finito, o sea, hasta el infinito. Es imposible. Tienes que llegar a un momento en el que no puedes seguir creciendo. Del mismo modo, tú puedes hacer un rascacielos de 20 pisos, de 30 pisos, pero... ¿Y hace cuánto, más o menos, que estamos pasando esa parte finita, no? Que estamos ya tendiendo a un infinito estamos ahí, no. Por eso decía que a lo mejor resulta, con este agotamiento de recursos, que es lo que están descubriendo estos grandes mandatarios locos, como Trump o como Bolsonaro, que si a lo mejor si quemas un bosque, pues todavía puedes extraer cosas. Sí. Todavía hay recursos de estos minerales, ya les da igual que tengamos que estar a 50 grados a la sombra, vamos. El caso es sacarlo, por favor, cuéntame lo de Groenlandia, porque es que me quedé, parece ser que Trump ha querido comprar a Dinamarca Groenlandia. Ah, tú dices Trump. Trump. Por favor, explícame esto, ¿cómo es posible que le ha dicho Dinamarca? Porque eso es para oírlo, más que para verlo. Los de Dinamarca han puesto cara como de asombro. Pero no te creas, que me he enterado que hace no sé cuántos años ya le vendieron, porque parece ser que Estados Unidos... le gusta comprar así territorios. Alaska la compró a Rusia. Bueno, y el aire, si hablamos del protocolo de Kioto, por ejemplo, hasta el aire lo puede comprar Estados Unidos. Ya contamino yo lo que tú, te pago. Sí, sí. No voy a entrar a la historia de la venta de Alaska, que tiene mucha amiga, mucha más de la que pensamos, pero sí quería introducir ahí un poco lo del instinto de supervivencia. Ante esta crisis va a saltar el instinto de supervivencia. Y todavía no tenemos un apoyo mutuo. Entonces, el instinto de la supervivencia es la causa por la cual se han hecho las mejores cosas, los actos más bellos y altruistas, y la causa por la cual hemos escrito las peores páginas de la historia de la humanidad. Quiero decir, con los nazis hubo mucha gente que se jugó la vida para salvar a judíos. Y a la vez hubo un genocidio atroz. Ese instinto de supervivencia es la causa por la que vamos a hacer lo mejor del ser humano, vamos a ver lo mejor del ser humano, y donde vamos a ver lo peor del ser humano. Bien, es además un poco lo que decía Luis González de ese mundo que puede ser un Mad Max, que es catastrófico, ¿no? También a nivel personal, ¿no? Interior de cada una. O puede ser un mundo tororo, ¿no? Que es un poco, que es lo que a mí me gustaría saber más. Y pueden ser los dos escenarios hoy al mismo tiempo, ¿sabes? Sí, ¿qué son estos dos escenarios? Sí. ¿Y cómo hacer un escenario tororo que sea más alternativo que el panorama que nos encontramos actualmente? Bueno, pues por ejemplo, yo creo que están intentando hacer un escenario tororo, pues por ejemplo, la gente que está en Fraguas, intentando allí revitalizar el pueblo y intentando allí cultivar la tierra, intentando allí vivir. Y se criminaliza. Sí, claro. Pero bueno, entonces pues la combinación de los dos escenarios al mismo tiempo sería, por ejemplo, lo que acaba de pasar también en Fraguas, y es que en las fiestas de Arbancón, que es un pueblo que está allí al lado de Fraguas, les han agredido. Les han agredido. A ver, cuéntame esto un poco. Cinco personas. Cinco. ¿Los del pueblo de al lado han ido a agredirles? No, no han sido los del pueblo de al lado. Han sido los fascistas que hay en el pueblo de al lado. Correcto. No le echen la culpa a todo el pueblo. Estoy preguntando. ¿Sí? No te enfades conmigo. No, hombre. En todas partes te vas a encontrar fascistas. Ya. Yeah. ¿Sí? O sea. Sí, pero lo que no vas a decir que porque te ha atacado un fascista, que todo el pueblo es fascista. No caeríamos nosotros en tal gilipollez. Vale. Pero vamos, ese es el escenario de Mad Max y Tororo al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, estás en una comunidad autoorganizada, autosuficiente, que está construyendo su soberanía energética, alimentaria, no sé qué, y una banda que va por ahí depredando, cuando ya el Estado ya no pinte nada, pues que también hay que verlo en esa perspectiva del colapso. Pues sucede así, ¿no? Y basta con ver las películas del oeste, ¿eh? Porque es parecido. Yo le animaría a César a que pusiera el trocito de Luis. Antes de esto, por la alusión a lo de Fraguas, y sí, porque además queremos mandarles vientos de dignidad, lo que ha pasado es que este pueblo ha sido atacado por un grupo fascista pequeño, 5, 6 hombres, no voy a decir chavales, por no llamarle Josdep. Yo no pongo las palabras completas como tú, que se supone que modero y no me modero nada. Varios repobladores han sido atacados mientras dormían. Peor aún, ¿no? Porque si estuvieras despierto de frente, no, pero ahí, por la espalda. A uno de ellos lo han obligado a tumbarse boca abajo en el suelo y además ese mismo se ha identificado como miembro de las Fuerzas Armadas. O sea, quiero decir que para nada es nada, un grupo de chavales, una manada. Luego, estas manadas se multiplican como las setas. Vale, el tercer escenario es también bastante... Del ejército. El tercer escenario es también bastante chungo porque es el ecofascismo, ¿no? El ecofascismo es que si el poder que se mantiene asegura un cierto nivel de bienestar o de poderse... vivir para una minoría dirigente o una minoría, una clase elevada. Dices dirigente o digiriente, porque digiere todo lo que pilla. Entonces, y pues bueno, un poco de ecofascismo o bastante de ecofascismo es el que estamos viviendo en Europa cuando se deja morir a la gente en el mar. Cuando se deja morir a la gente en el mar para proteger el bienestar de los europeos. Y ecofascismo es lo que hace Bolsonaro cuando no deja entrar tampoco a los migrantes que vienen de más allá de su frontera, e incluso ya los persigue por las calles, que he leído también que no se podía estar indocumentado, que a cualquier indocumentado que pillaran por la calle, que lo encerraban y olvídate de su destino. Entonces, ¿hay matiz que diferencie? Eso es econacismo casi. ¿Hay matiz que diferencie el fascismo sin más de ese ecofascismo? O sea, ¿qué gota le pondrías para que cualquier radio oyente pudiera entender qué diferencia hay entre lo que llamamos fascismo a cuando nos referimos directamente a ecofascismo? ¿A qué plano se refiere? O bueno, está bastante bien explicado en el artículo que tenías tú, ¿no lo tienes ahí? El otro. En el que habla de la ecología de la libertad, sí, del libro. El de Luis Esteban Rubio. Sí, ahora me parece bien, como es otro Luis, si quieres, vamos poniendo el vídeo y voy buscando el artículo. Venga, vale, pues Luis González Reyes ahora. Además, a esto se suma el cambio climático, que como sabéis es un proceso no lineal, sino tremendamente irregular, en el cual hay una serie de umbrales a partir de los cuales se disparan una serie de bucles de realimentación positiva que nos hagan llegar a otro nuevo equilibrio climático, 4 o 6 grados superior a los periodos preindustriales, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer ya las sociedades humanas. El sistema climático, como cualquier sistema complejo, no es un sistema lineal, sino un sistema sujeto a umbrales a partir de los cuales, digo, se activan bucles de realimentación positiva como los que veis ahí marcados, redondeados en rojo. Bueno, ¿dónde está ese límite? Parece que cada vez hay más evidencias científicas que se sitúa alrededor de 1,5 grados de aumento de las temperaturas, que corresponde aproximadamente a unas 350 partes por millón. Bueno, pues para meternos dentro de ese límite, no en vano estamos ya por encima de las 400 partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues si hacemos unas reducciones fuertes del orden del 6% al año y que empiecen ya, podríamos estar antes del final del siglo por debajo de esas 350 partes por millón, por debajo de esos umbrales de seguridad, seguridad entre comillas. Todo lo que sean reducciones más débiles, 2% al año, o desplazadas en el tiempo, en su pico, 2020, 2030, 2050, fruto de las inercias climáticas, nos sitúan varios siglos por detrás en bajar por debajo de esas 350 partes por millón, o dicho de otra manera, la probabilidad de que se activen los bucles de realimentación positiva es muy alta. Es algo del momento actual, no de las generaciones que vienen por delante. Y a esto añadimos que nuestras principales fuentes energéticas, los combustibles fósiles, pues están dejando de ser lo accesibles, están dejando de tener la calidad que tenían previamente y nos encontramos con combustibles en una cantidad decreciente en los mercados dentro de muy poquito, con combustibles que nos cuesta cada vez adquirirlos más, están en las regiones árticas, en las zonas embebidos en rocas duras o simplemente tienen peores calidades, esos petróleos extrapesados, esas arenas bituminosas que tienen menos prestaciones. Bueno, el caso es que desde 2005 vemos como el grueso del petróleo que hemos sacado hasta ahora, el que se denomina petróleo convencional, que ya digo, es el de mejor calidad y de más fácil acceso, pues está estancado, es la línea que veis ahí en azul, y la única capacidad de aumentar la extracción de crudos ha sido a partir de los que se denominan no convencionales, repito, los de más difícil acceso y de peores prestaciones, y que incluso parece que desde 2015 puede empezar a haber decaído. Y el caso es que detrás de ese inicio de la decadencia en la disponibilidad de petróleo, vendrá la del gas, probablemente antes del 2020. También vendrá la del carbón, que si no la estamos pasando ya, la pasaremos antes del 2030. Con lo cual, si sumamos estas fuentes energéticas de origen no renovable, los 3 combustibles fósiles más el uranio, descubrimos que el 90% de nuestras fuentes energéticas, que son estas 4, pues pueden estar tocando el cénit de disponibilidad pues entre ahora y el 2020 como muy tarde, y a partir de ahí tendremos que apañarnos necesaria e inevitablemente con menos energía disponible. Tendremos que empezar la cuesta abajo, pues desde ese cénit de la civilización industrial, desde ese alto del Monte Palatino que decía en la pintada anterior, ¿no? Porque me diréis, vale. ¿No? Si existen alternativas energéticas, y existen. Le vamos cortando porque hay ya un par ya de conceptos aquí en medio de la mesa. ¿Cómo explico yo esto? Que además, como tengo ya el artículo de lo delante, este desacoplamiento, Jorge, que parece imposible, entre el crecimiento de la economía y el crecimiento del consumo de los recursos naturales, ¿cómo se hace esto, no? Porque así a simple vista parece que solo por salir de lo del petróleo, ¿a dónde vas, no? ¿Cómo se hace este desacople? Bueno, vamos a ver. Esto es lo que llamaríamos un poco el decrecimiento. El decrecimiento es, por un lado, es una ideología, de alguna forma, de que hay que decrecer, ¿no? Pero, por otro lado, es un hecho... Es una broma, ¿eh? Porque yo sé lo que es, ¿no? Pero esto de decrecer es hacerme más pequeña, esto de decrecer, ¿a qué se refiere? ¿A consumir menos? ¿A consumir de otra manera? Esto de decrecer se refiere a abandonar el capitalismo, porque el capitalismo es el que tiene como condición casi inexcusable el crecimiento. Entonces, pues una sociedad en decrecimiento inevitablemente va a tener que romper con el capitalismo, y cualquier otra cosa será, porque el capitalismo siempre va a tender a más. O sea, que existiría un concepto tipo crecimiento sostenible. No, eso para nada. Vale, es simplemente porque hacían una especie, me dice, un crecimiento verde, un crecimiento sostenible, y es importante matizar varias veces, ¿no? Bueno. Que es que eso no es posible. Es contrario el ecologismo al capitalismo, para que podamos entendernos, ¿verdad? Que hasta cuando estaban los chavales de Fridays y de Extinction Rebellion, María, creo que ella sola, en su propio pensamiento, mientras estaba hablando aquí en espacio radiofónico, decía, pues sí, ahora que lo dices, no lo hemos debatido, pero necesariamente. Hombre, es que necesariamente es el capitalismo el que nos ha traído hasta aquí. El capitalismo también ha contribuido el socialismo estatal que ha habido en... Porque hay una idea de Carlos Marx que era que el comunismo requería como condición inexcusable para que llegara el comunismo el desarrollo de las fuerzas productivas, que se llamaba. Claro, si ese desarrollo de las fuerzas productivas lo entendemos como la máxima producción posible... Se supone que para también satisfacer las necesidades de todos con... Un poco el ejemplo de las armas de Cádiz. Sí. Sería apropiado, ¿no? Aquí decir, no todo trabajo pero, en fin, es bueno para la sociedad ni para el bien de todas, una, ¿no? Es una especie de ideología que se puede llamar productivismo, ¿no? Producir por producir, y cuanto más producir, en principio más ricos somos. Pero en realidad no producimos porque estamos utilizando las materias que están en la naturaleza. O sea, que realmente lo que estamos es consumiéndolas más que produciendo. Sí, que el dinero no se come, ¿no? Que alguna vez lo como dice, beneficio, pero claro. Y lo que estamos, o sea, es que si tú extraes petróleo del suelo de la tierra, luego vienen los periódicos o en las estadísticas y dice, hemos producido no sé cuántos barriles de petróleo. No los hemos producido, los hemos extraído de la tierra. Se ha producido dentro de la tierra a lo largo de millones de años. Nosotros lo hemos extraído de ahí y además lo hemos quemado a toda pastilla. Otro no lo hemos producido, lo hemos vaciado. Le hemos dejado. Esto sin... es lo que se llama el extractivismo, ¿no? Exacto. Sobre el extractivismo también se puede hablar un ratillo. Quería decir que yo también cuando era pequeña decían que en el año 2000 no habría petróleo y todavía hay petróleo. Bueno. Que quede una gota, y como encima no has escuchado a Luis González Reyes porque te has ido a echar humo tóxico a la calle, que ya aprovecho y se lo cuento a todas las personas que nos escuchen, pues estaba comentando Jorge la manera de salir. Vale. Por el tema de lo del decrecimiento, el decrecimiento, como digo, es una especie de... se puede considerar como una ideología porque queremos decrecer y porque consideramos que es necesario decrecer. Y porque si consiguiéramos decrecer, a lo mejor podíamos bandearnos mejor en esta crisis tan tremenda, ¿no? Pero es que realmente estamos decreciendo, queramos o no queramos. ¿Por qué? Por todo lo que hemos contado. Es importante esto de decrecer, ¿me va a hacer a mí vivir peor? No, porque mira... Porque eso en el fondo es lo que piensa la gente. Esto de decrecer, mira, por eso lo que digo, es hacerme más pequeño. Mira lo que dice... Es que voy a tener menos. Mira lo que dice otra vez Luis González Reyes, dice... El sistema económico capitalista ha alcanzado los límites ecológicos del planeta y el crecimiento económico del que depende va a detenerse, independientemente de las medidas que se tomen. Eso sí, podemos elegir que ese escenario post-crecimiento sea organizado y justo, evitando que la desigualdad siga siendo el motor de la sociedad. Y ahí venía la frase mía. Ahí venía mi propia frase. A ver si la encuentro. Bueno, no, pues. Voy a soltar yo la mía. Ya está. Tarde, Ricardo. Que esto es lo que escribí yo debajo del tema este. Digo, creo que es muy importante, porque además esto está publicado en el canal de la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad por una Renta Básica Ya. Y digo, creo que es muy importante darse cuenta de esto. Es imposible seguir creciendo, estamos decreciendo, y lo que hay que reivindicar es un reparto justo y la igualdad. Y ahí nos toca, ¿no?, de cerca, reparto equitativo de toda la riqueza, de todos los recursos, del trabajo. Pues claro, porque de otra forma tampoco sigue, vamos sigue, a poder. Sigue. Y quería, cuando tengamos un alto, ponemos el segundo fragmento de Luis González Reyes. Entonces, antes de ponérselo, Richie, tienes que poner tu gota. Gracias. De crecimiento, voy a ser brutalmente cruel. Habitualmente compartes alegría. Habitualmente cruel. Llevamos 10 años de un decrecimiento brutal. Efectivamente. Los pobres ya no tienen ni para comer. O sea, pues sí. Por ahí va, yo digo, de decrecimiento es que llevamos ya 10 años. Claro, sí. Tengo que decrecer más cuando hay situaciones. ¿Cuánto como más las me que tengo vivimos? Que apretar el cinturón. No, no, pero no te claro. Tienes por qué. O sea, no se trata de que te aprietes. Coño, si llevamos 10 pues años apretándonos el cinturón, macho. O sea, es brutal. Ahí está, porque a nivel a lo mejor empresarial de grandes corporaciones es el crecer, es el beneficio y tal. Pero a nivel de humanidad, de sociedad, es que es verdad que ¿cómo decrezco más si ya no tengo de nada, no? Si ya me encuentro tan chiquitito. Por esta razón es por la que también la misma persona que haya mencionado un montón de veces defiende la renta básica de las personas iguales. Ya, ya, pero que lo que quiero decir es que la política de decrecimiento nos la han impuesto. No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uf, vamos más. A ver. No, lo que pasa es que lo que nos impone es austericidio de toda la vida. Llevamos lo que nos años. Imponen es un decrecimiento desigual. Ah, eso sí, austericidio, o sea, también se llama. Claro, pero la cosa es que una vida austera de consumo no tiene por qué ser austericida con tu vida, es decir, matarte. Lo que es austericida es que cuatro gestionan los recursos que tendrían que estar repartidos entre todas, ¿no? Y ahí a lo mejor no dirá, ah, bueno, pues decrezco porque pero estoy te un digo poquito una más cosa, arriesgado. Te digo una cosa, te aprietas el cinturón o no te lo aprietas, pero si tienes una huerta, como tienen nuestros compas de San Blas, claro, en la finca de Torre Arias, pues tienen una... ¿Qué? Que en seco hay otra. Sí, aquí es más chiquitita, aquí cerquita de Méndez Álvaro. Vale. Entonces te aprietas el cinturón, pero tienes berenjenas, ¿sabes? Y tienes calabacines, y tienes tomates, ¿eh? Sí, sí, pero patatas. Con el cinturón muy apretado no digieres, ¿eh? Aunque te tomes la berenjena. Claro, claro. Y luego también te puedes organizar un poco, ¿sabes? Puedes a lo mejor decir, bueno, pues mira, me pasas de la Coca-Cola. Yo qué sé. En fin, que por supuesto hay que reivindicar, y aquí lo digo, ¿no? Sí, sí, y una justicia social. Está clarísimo, estamos hay que, y una igualdad, pero las situaciones en las que nos vamos a encontrar hay que pensar que no van a ser buenas. No, no, sí, la cosa no pinta bien. Tal cual lo estáis diciendo, pienso que entonces quizá las precarias estamos un poquito más preparadas, porque muchísimo llevamos con más situaciones muy, muy malas hace mucho tiempo. Y demasiado. Es ahí a donde voy, ¿no? Pues que sí. Llevamos tanto tiempo, tío, que nos han hecho más fuertes, muy fuertes. Pero, ojo, porque estamos juntas por esa autoestima colectiva de cada vez que nos vemos. Vamos con Luis González Reyes, que César se nos está haciendo ya pelota. Vale, ahora va a hablar de estado de emergencia y luego, después de, le vamos a dar nada más que 2 minutos. Le cortamos, aunque sea mitad de una frase, a los 2 minutos. Porque luego vamos a irnos al minuto 19:35, que es en la parte final, que dice un pie en el presente y un pie en el futuro, ¿vale? Los procesos de recalificación urbana, hacer un proceso de desurbanización, porque monstruos como Madrid son intrínsecamente insostenibles, o porque en vez de luchar por sostener salarios en sectores productivos que deberían desaparecer, tendremos que ver cómo hacemos una reconversión que tendrá que ser acelerada e importante de amplios sectores que simplemente no nos sirven para la vida y sirven más bien para la destrucción de la vida. De alguna manera, el hacer esto nos puede permitir hacer impensable, pues lo que ahora mismo es hacer pensable, hacer concebible lo que ahora mismo es inconcebible. Y esto tiene orígenes históricos. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos o en Reino Unido, pues la gente empezó a cavar huertos en sus ciudades, empezó a reducir de forma muy importante su consumo, empezó a consumir de forma mucho más colaborativa, tejiendo redes sociales mucho más densas, es porque había una concepción de que estaban viviendo un estado de emergencia, fruto de la guerra en la que se estaban sufriendo, y pusieron las fuerzas sociales y los intereses sociales en lo que realmente importaba. Esto es posible, lo podemos hacer, si somos capaces de concebir este estado de emergencia. ¿Pero qué pasa? Que efectivamente este estado de emergencia dista bastante de que ahora mismo sea un debate social en las amplias mayorías en las que nos encontramos. De alguna manera, yo creo que tenemos que asumir que el movimiento ecologista... Vale, en el fragmento este ya lo habíamos comentado, en realidad, ¿no? El tema de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y entonces nos vamos a ir al último fragmento, que es el fragmento ya un poco ya más visionario del pie en el futuro. Porque esa otra pie en el futuro tiene que ver con que algunas de nuestras luchas tendremos que verlos con cómo van a evolucionar las cosas. Tratados de libre comercio, como el que estoy diciendo, conforme vaya pasando el tiempo, no van a tener sentido y simplemente se van a quedar en agua de borrajas. En este caso, el tiempo juega a nuestro favor. Normalmente, en el siglo XX, el tiempo jugaba en nuestra contra. Cuanto más tardábamos en hacer los cambios, en que las luchas se fuesen alargando, más probabilidades teníamos de perderlas. A lo mejor ahora es al revés. Y la segunda idea de tener esa mirada en el futuro es que, a la vez que intentamos parar esa degradación social y ambiental, necesitamos poner mucho esfuerzo en construir esas alternativas, en construir esas otras formas de economía, de vida, de socialidad, porque no tenemos tiempo para hacerlo más adelante, sino que lo tendremos que hacer ahora. Y la última idea, y con eso acabo, que creo que estoy ya en el tiempo, es que los medios son fundamentales. No hay construcción de sociedades democráticas si no lo hacemos con medios democráticos, no hay construcción de sociedades solidarias si no lo hacemos con medios solidarios y no hay construcción de sociedades pacíficas si no lo hacemos con medios no violentos. Y desde ahí creo que este es un elemento absolutamente central también en cómo nos movamos dentro de las estrategias. Pero hablando de la no violencia, entre la violencia y la no violencia hay un montón de grises entre medias en las que veremos cómo nos tenemos que mover. Y por ponerlo con un ejemplo, y con esto termino. El zapatismo es un movimiento que desde una perspectiva es violento. Tiene una guerrilla, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, armada, y que el 1 de enero del 1994 pues se alzó en armas. Desde esa perspectiva encajaría dentro de la lógica de la violencia. Pero desde entonces no ha vuelto a pegar un tiro. No ha vuelto a pegar un tiro a pesar de que han muerto bastantes decenas de personas, pues con ajusticiamientos por parte de paramilitares, en los cuales pues puede que el ejército tuviese también que ver. Desde esa perspectiva, claramente es un movimiento no violento. Bueno, pensemos en cómo articulamos luchas en las que la coherencia de lo que queremos tiene que estar desde el principio, porque no hay ejemplos históricos en los cuales hayamos sido capaces de construir sociedades realmente emancipadas con mecanismos que eran de dominación, sino cuando lo hemos conseguido ha sido con mecanismos que desde el principio eran de liberación. Muchas gracias. Eso es lo que dije, ¿no?, de la parte final. ¿Vale? Madre mía, estoy pensando ahora mismo en la sábana de Ricardo. Parece una tontería, ¿no? Pero es uno de esos elementos que sin ser violentos han producido, ¿verdad?, un desparrame. Me encanta el ejemplo que ha puesto del tema zapatista, porque es muy real, ¿no? Es como un punto, un corte, no es que sea violento, es que era necesario, ¿no? Ahí. Pero luego la dinámica no ha sido violenta, sino generar el no volver a tener que ejercer eso. ¿Cómo se come y cómo se construye? Eso lo habría que preguntarles a ellos. Como no estamos aquí, yo sé que alguna ideilla se os ocurre. No, pero pues te voy a empezar con fraguas. Quiero decir, más no violento que eso, y han venido los fascistas a romperle la cara y a abusar de ellos y a pegarles y a golpearles, claro, ¿no? Entonces, los que aman no saber siempre van a reaccionar con violencia, insultando, pegando, los que aman no saber. Es una característica de la ignorancia. ¿O me suelto yo con la coherencia y tal? Bueno, ¿y quieres soltar algo de la coherencia? Dale, yo no te puedo cortar esas alas. ¿Cómo voy a hacer eso? La coherencia entre guay, la que mola, es la coherencia entre el corazón y la cabeza. Cuando esas dos cosas se ponen de acuerdo, eso es la felicidad. El problema es que casi nunca lo que te dice la razón te lo dice el corazón. Ya, ponerlos de acuerdo es la felicidad. No sé de quién era la frase, te me estás poniendo así como muy rosita, pero yo voy a seguir con eso. Dice que el corazón atiende a razones que la razón no entiende. Si te digo quién lo ha dicho, te mueres ahora mismo. Espero que no haya sido tu amiga. Con que no sea ella, tengo bastante. Con que no sea la Villacice, peor, que nos lamenta en todos los programas. Peor. Dímelo. Te la suelto, ¿eh? Sí, dime quién dijo esto. Primo de Rivera. Bueno, lo diría de otro, que ya te traeré yo quién era. Porque vamos, esto es como si lo escribe Tagore y dice no, que lo ha dicho la Pantoja. Creo que no, seguro que sale de otro sitio. Bueno, eso lo dijo... Lo de que los de arriba contra... los de abajo contra los de arriba, sí, lo hay en derecha y en izquierda. El corazón entiende razones que la razón no entiende, lo dijo Primo de Rivera. Bueno, eso... Esto me lo va a confirmar Google. Vale, que te lo confirme. Está por ver. Mientras voy confirmando, Jorge, ¿quieres aportar algo? Ponemos unos minutos. Hay que matar vamos a poner unos minutos, ¿no? Pero yo creo que deberíamos dedicar la última fase, quizá, ¿no?, al tema de la huelga del día 27, la huelga global. Porque, bueno, hemos hablado mucho de lo que podemos hacer o de

Pues escuchando Calle 13, y antes de recapitular y de pasar a la sección de Richie, que viene muy a colación del tema de hoy, se me ha quedado ahí antes que me ha pedido Jorge que sacara un artículo del que luego no hemos hablado, sobre todo por el término este, ecofascismo. ¿Qué diferencia hay o qué significa esto? Y hay una definición en este artículo de la ecología de la libertad, vamos, sale del libro de Butchin, que dice: régimen autoritario que posibilita que cada vez menos personas, solo las que tienen poder económico y o militar, sigan sosteniendo su estilo de vida, acaparando los recursos a costa de que mucha más gente no pueda acceder a ellos ni a los mínimos materiales de una existencia digna. Esto como definición. Pero de esta manera, dichos sistemas, los ecofascistas, tendrían como objetivo fundamental asegurar durante este colapso del que hablábamos y del que hablaba Taibo, y el post-colapso, la supervivencia únicamente de sus élites y el mantenimiento, en la medida de lo posible, de esas suntuosas condiciones que tienen en su existencia material. Se crearía así lo que decía Jan Gadrey, que no sé si lo pronuncio bien, en su Adiós al crecimiento, que lo denomina el apartheid ecológico. Confrontados a la marea humana de los refugiados climáticos, de los refugiados de la escasez de agua y tierras, de los refugiados de la miseria, los más ricos buscarán, apoyados por la policía y las fuerzas armadas, reservarse un espacio solo para ellos, ecológico y de calidad, en donde sea posible, rodeándose de muchos muros, que ya conocemos algunos, de todo tipo, mantener los privilegios que tienen hasta ahora. Richie, ¿ponemos tu sintonía o quieres aportar algo? Que yo creo que sí. No, ya le métele ahí. Ya mucho ahora ecofascismo de... para decir que no. Sí, señor. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar. Porque sin la dictadura a la alegría va a llegar. Respecto a todo esto de la emergencia, hay una serie de catástrofes que pasan de vez en cuando. Pasan simplemente, y se podría decir que hay como dos tipos de catástrofes: las catástrofes naturales y las catástrofes, si me apuras, provocadas. Cuando la catástrofe es natural, estás ahí tranquilamente y te explota el volcán, pues oye, de todo el mundo, ¿sabes? Inmediatamente surge la solidaridad, es algo natural, ¿sabes? Ha entrado en erupción el volcán, pues ha entrado en erupción y todo el pueblo pues colabora como una piña, surge de manera natural la solidaridad. Pero cuando las catástrofes son provocadas, el ser humano reacciona de otras maneras, no siempre salta la solidaridad, sino que vamos a por el chivo expiatorio. ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién le pongo yo la etiqueta? Claro, ¿a quién le pongo yo la etiqueta y quién tiene que pillar al final? Hablabas antes de ecofascismo y tal, y me ha venido... tengo que decir la frase, quiero decir, la clase media es la que alimenta esas élites. Así es, no es solo ese 1%, ¿no? Que alguna vez lo hemos hablado. Hay muchas más personas que tienen que existir para que esos cuatro gatos tengan ese paraíso natural para ellos solos. Sí. Recientemente he leído, no es exactamente el ecofascismo, pero por ahí va, anda, que se andan construyendo algunos ricachos, se andan construyendo así como búnkeres, donde, pues, absolutamente climatizados, no sé cuántos, no sé qué, están intentando ver ahí la manera. Y lo llaman, no lo llaman el colapso, lo llaman el acontecimiento. Y entonces, pues claro, estaban preocupados sobre los sirvientes o los guardias de seguridad que iban a necesitar, porque siempre los han necesitado. Los siervos. Claro. En esa situación, ¿cómo iban a hacer para que les obedecieran? Claro, aquí... Porque, claro, se iban a poder encerrar, pero a ver, porque ahí ya... A lo mejor no iban a tener la autoridad. Lo que van a tener que hacer, como decía lo de la definición, es construir unos muros muy muy altos. Pero vamos, como tú dices, estamos ahora, muy también muy otra noticia que he leído esta mañana, creo que es este Elon Musk, que nunca sé muy bien quién es, pero que sí, es el de, ¿cómo se llama este? Tesla, el fundador. Bueno, pues este tío tiene un plan para provocar, a base de bombazos también, en Marte, un cambio climático en Marte que permita que Marte sea habitable. Ya directamente que... da por perdida la Tierra. Ya, sí, vete sí, a otro sí, planeta sí, sí. Que estarás mejor. Sí, si los ricos sí. Están yendo para Marte, se van bueno, a ir Marte. Bueno, vamos y a verlo. Si se van y dejan la población sobrante, que somos no, los que de alguna manera no vamos matando nada. Al resto, vamos igual hasta sobrevivimos. Vamos a verlo. Bueno, entonces aquí un poco a donde iba, tenemos muchas manis y tengo que cantarlo. En las manis haremos lo de siempre, porque nos gusta y porque nos divierte. ¡Wow! Y entonces acaban de hacer una manifestación preciosa los de Extinction Rebellion y Fridays for the Future. El viernes lo han hecho una maravilla. Se han convocado en Madrid y en Barcelona al mismo tiempo, se han puesto de acuerdo en irse a la embajada de Brasil a protestar porque están destrozando la Amazonía. La verdad es que llevamos como 20 o 30 décadas diciendo ¡ay, que estamos destruyendo el Amazonas! ¡Que estamos destruyendo el Amazonas! Y todavía no hemos entrado en razón. Y todo el mundo dice ¡no, pero es que la Amazonía es el pulmón del planeta! Necesitamos tal... Pero si llevamos 30 años destruyéndolo y nadie ha hecho ni puto caso. Es más, en esta vorágine de destrucción de la Amazonía... Pues oye, cada vez que encuentran a una tribu de indígenas que nadie les había visto, en 30 años se han cargado los indígenas y, por supuesto, todo lo que había por ahí. Entonces... Con lo cual a mí lo que me choca ya es que dices, bueno, y convocan el viernes en dos ciudades grandes, es lo que decía Jorge, de aquí para adelante, ¿no? Y ya que estamos en el programa de hoy, desde mañana, que son lunes al sol... Pues, esto hay que hacerlo todos los días, si no es en la bajada de Brasil, bueno, pero, en la puerta del que sea. Desde aquí hasta el 27 de septiembre tenemos que incendiaros, que os enfadéis, que os cabréis para hacer acciones y el 27 de septiembre tomemos calles. Aún está compartiendo alegría, sí, por eso vale. No, pero hombre, iba a polemizar contigo lo mismo que tú haces cuando hablo yo. Ah, bueno, pero es que es mi sección. Ah, venga, polemiza, perdona, polemiza. Es mi sección. Polemiza. Ahora te callas como una rata. No, había un fragmento que no lo he encontrado, pero que lo quería traer porque también quería poner la otra cara, ¿no?, del tema. Y es sobre la reivindicación. Vamos a ver, ¿tú qué piensas que...? Sí, la reivindicación. Cuando haces una huelga, es un artículo o algo que era interesante, ¿no? Pues decía, dice, yo he hecho huelgas por reducir la jornada, por aumentar el salario concreto, o sea, 200 euros más o 300 euros más. A continuación de la huelga dice, yo he hecho huelgas para que readmitan a los que despidieron a consecuencia de la huelga anterior. Dice, pero esta persona tenía un problema. Dice, es que ahora me encuentro con una huelga que es por una reivindicación abstracta. Porque, a ver, que tomen medidas contra el cambio climático, que declaren la emergencia climática. Pero ¿qué es lo que estoy reivindicando en concreto? Es que esto... van a hacer unas declaraciones o algo, sí, me declaro en emergencia climática, pero si no tienes unas reivindicaciones concretas, pues fácilmente que, bueno, no sé, se queda todo como una especie de brindis al sol. Entonces a mí me preocupa. Y además cabe mucho el postureo, y perdonar que meta así la gota, sí. Pero tiene que ver, por un lado está muy bien y me parece muy loable lo que han hecho de no me reúno con Pedro Sánchez, como una huelga, ya no tengo que hacer postureo político, ni a este señor le voy a reclamar nada, tal y como está el patio. Pero por otro, me sorprende muchísimo que sindicatos mayoritarios como Comisiones y UGT, y si lo digo reviento porque soy mujer, se estén planteando, que lo hablamos tú y yo ayer, bueno, el hacer una huelga sí. Que yo voy a secundar, pero el convocarla, ¿no? Y convocarla y tal, cuando yo el año pasado, por hacer un paro de más de 2 horas o no ir a trabajar, pues he tenido una sanción económica y los sindicatos mayoritarios no secundaban nada más que un paro de 2 horas, o por la mañana, por la tarde, y resulta que ahora... Pues claro, es como cuando hicieron también, la ILP, ¿no? Esta no, que pero bueno, acabada está la renta bien básica, si la convocan, pero, o sea, pienso yo... De repente van a un rebufo como a ver si sacan rédito. Rédito que casi no, nunca que nos beneficia a los demás, ¿no? Están recibiendo presiones del propio movimiento ecologista para que la convoquen, y me parece además correcto. Precisamente una de las cosas que traía era un artículo de Ecologistas en Acción en el que reclamaban, reclamaban a los sindicatos y lógicamente a los grandes sindicatos. Por supuesto, yo también, ¿eh? No quiero que quede ahí como un contrapunto. Ya. Pero me tendrán de frente el 8 de marzo si no lo hacen igual. Y luego, el año pasado me han sancionado. Y te voy a decir otra cosa. A las reuniones estas que no quiso ir o que no fue Fridays for Future, sí que fue Ecologistas en Acción, porque Ecologistas en Acción tiene una serie de propuestas de cosas que se pueden hacer. Y no se va a mojar ni con este gobierno, ni con el otro, ni con el de más allá, ni con este partido, ni con el cual. Pero sabe que hay cosas que se pueden hacer y va a intentar que se hagan, y va a proponerlas. Y luego también, pues, creo que este chico que escribía este artículo tiene sus razones y te hace pensar, ¿no? Pero sí que existen reivindicaciones concretas. También Ecologistas en Acción tiene un plan, o sea, hay una web. Sí, si tienes por ahí o alguna de las reivindicaciones, es importante lo de tener alguna propuesta, además de declarar la emergencia climática. Sí, me parece bonito, importante dejar hoy aquí dicho alguna de esas propuestas alternativas a la situación que tenemos, ¿no? Dice, es una web, que es una página web suya, su propia página web, vamos, que pero es un artículo que es propuestas para salvar el planeta, de Ecologistas en Acción. Y lo puedes buscar en... Y hay un montón de medidas que se pueden tomar y que se pueden reivindicar. Yo echaba de menos que se, pues, por ejemplo, que pidieran una reducción del tráfico aéreo, o que, pues eso, que se, una reivindicación del desarme, porque el desarme y la paralización de las guerras, pues sería una contribución tremenda, tremendamente positiva, quiero decir, para esta lucha contra el cambio climático, ¿no? Porque supondría una gran reducción de emisiones de todo tipo. Que son esos empleos un poco, yo creo que hablaba Luis González, que tendrían que desaparecer porque es que son nocivos para la vida. Bueno, no solo para la nuestra, ¿no? Para la vida del planeta, para la supervivencia. El gasto de energía en hacer pruebas de tirar un misil, a ver si llega a los 500 kilómetros de distancia, a ver si llega a 1000 kilómetros de distancia y venga otra prueba. Los bombardeos, bueno. Los nuevos cazas. Una de las reivindicaciones que se podía hacer al gobierno español es que no se gaste el dinero en armamento. Pero por eso digo que se pueden hacer reivindicaciones un poco tocando, hurgando la herida, porque hazme una declaración. Es que ya ha habido declaraciones. El gobierno de Cataluña ha declarado la emergencia climática. Entonces habría que decir, vale, ¿y eso cómo se come? O sea, has declarado la emergencia climática y cuáles son las medidas que se corresponden con esa emergencia climática. Eso me parece importante. Pero yo creo que lo más importante de la manifestación, de la huelga global, pues puede ser el incremento de conciencia ciudadana a todos los niveles sobre la problemática. Que, bueno, en los acontecimientos pues provocan un cierto aumento de la conciencia, pero vamos, lo que comentábamos ayer, ¿no? De que hasta que no te estás quemando y no lo ves, que eres tú el que te estás quemando, pues no. Bueno, como dijo Jack el Destripador, voy a ir por partes. Vamos a ver, hablabas, estaba introduciendo el tema de las catástrofes y es un poco complicado, vamos a ver. Todavía no ha surgido la solidaridad entre nosotras y debería haber surgido. Esto hablar de nosotras somos muchas. A ver, ¿quiénes son nosotras? Nosotras como país. ¿Como país? Como país. ¿Qué país? ¿Qué quieres decir con eso? Pues España. España. Bueno, pues te lo redefino. El conjunto de personas que habitan lo que decimos España, o sea, esas personas, nos ponemos de acuerdo en hacer algo y lo hacemos. Eso es a lo que me refiero. Dice España, inténtalo en una mesa Nochevieja con tu familia. Bueno, quiero decir, a pequeños grupos tiene que haber diferencias, ¿no? Va a haber, o sea, entonces sí, claro, seríamos probablemente... Iba a decir una burrada, votantes del PP. Lo que quiero decir es que sin un objetivo común, y es aquí a lo que iba, de la cuál es la reivindicación de esta gente y tal. vamos a ir lo primero, la huelga. La ley de huelga en España hace que solamente los sindicatos puedan convocar una huelga general. Y lo que estamos convocando ese 27 de septiembre no es una huelga general en España, es una huelga general universal. Y la reivindicación es clarísima. Al final tenemos que dejar de destruir el planeta. Con plásticos y con mierdas y 50.000 cosas y dejar... Pues es que es así de fácil. Parar de destruir el planeta. ¿Cómo? ¿Por las buenas o por las menos buenas? Lo siento decirlo así. ¿Por las buenas o por las menos buenas? Pero bueno, antes hablabais de Trump y de las guerras y tal y cual. Vamos a ver. Y dejar de invertir, si me apuráis, dinero público o privado en las guerras. China tiene 1 millón de soldados, una capacidad militar brutal. Estados Unidos, el gasto de defensa de los Estados Unidos cada año se ha venido multiplicando, pero brutalmente. O sea, si estos malos, malísimos y tal, se ponen a cargarse la tierra, pues nos vamos a la mierda en un momento. Es que es con lo que está pasando también en gran medida, ¿eh? Estamos yendo a la mierda en un momento. Claro, pero así es que... Pero eso del colapso ya está aquí, no que esté llegando, es que ha llegado. Por eso, que ya ha llegado, claro. Es aquí a donde pero hace rato. Mira sí, lo que ya le hace dicen... rato y todavía no reaccionamos. Claro. Pero también quería decir que desde la crisis de los misiles en Cuba, no sé si os acordáis, habla bien del ser humano que no hayamos destruido el planeta. Porque... para destruir el planeta solo basta un imbécil con un botón nuclear. Pues sí, estuvimos a punto en los años 80 también con el despliegue que hubo de misiles en toda Europa, tanto por el lado del Pacto de Varsovia como por el lado de la OTAN, fue bastante impresionante y desde luego que se veía muy mal la cosa, que se veía el futuro nuclear, que se llamaba, ¿no? Efectivamente. Y todavía no estamos a salvo, que bueno, todavía hay armas nucleares. Hubo grandes movilizaciones contra aquel despliegue de misiles en el que yo participé. Sí. Y de alguna forma, además, eso se acabó porque de alguna forma se puede considerar que la Unión Soviética se rindió. Se rindió y yo creo que fue positivo, porque claro, para la humanidad, ¿no? Pero Gorbachev fue y firmó con Reagan el pacto de desarme, porque fue un pacto de... no sé cómo se llamaría, de no proliferación de no sé cuánto, no sé qué, y se desactivaron todas las bases de misiles, no sé cuánto, no sé qué, pero al año siguiente al otro se acabó todo el bloque del este. O sea, entonces sí me parece una de las reivindicaciones fundamentales de decir no se puede con un botón cargarte ni una parte de la población, ni una parte del planeta, ni una parte de nada. Nadie debería de poder tener ese poder. Hombre, ¿no? Claro, por supuesto. Y se hizo claro que sí. Pero el caso es que lo tienen. Pues sí, efectivamente. Pero es un poco a lo mejor por poner la gota, ¿no? Pues estos jóvenes son más de 100 organizaciones, creo que son jóvenes en 38 estados. Entonces es algo que es mundial, está convocado fuerte. No, o sea, no es como una huelga cualquiera. Y no pretendía yo con lo de la mujer antes hacerlo de menos. Mira lo ojalá, que los sindicatos la secunden, los mira alternativos lo y los mayoritarios. Mira lo que le dicen a los sindicatos, y por eso pienso que a lo mejor si la secundan es a consecuencia de esta presión. En el artículo este que comento, dice: el miedo al fracaso es una excusa injustificable. No convocamos una huelga porque tengamos la certeza de que sea un éxito, sino porque tenemos el deber ético de hacerlo. La crisis climática es más peligrosa y más grave que cualquier reforma laboral. No podemos continuar en la era de la estupidez. Eso es una sentencia catastrófica para el país y, como dicen, no hay trabajo en un planeta muerto. Se supone que los sindicatos reivindican el trabajo, ¿no? Pues no hay trabajo en un planeta muerto. Es la primera idea, ¿no? Y luego, sobre el tema del desarme, una pequeña noticia que comenta que Koldovi Velasco, representante de la Fundación Finanzas Éticas, interviene ante la Junta General de Accionistas de Indra para pedir el cierre de actividades de la empresa en el sector armamentístico y reorientar toda la actividad empresarial en favor de la sostenibilidad de la vida. Indra es la principal fábrica, o sea, productora de armamento que hay en este país. Y tenía otra por ahí de que se habían gastado. También gestora de nuestros votos. Si no tenía otra por ahí de que se habían gastado incluso el gobierno este provisional que tenemos, que siempre tenemos un gobierno provisional aquí, ¿no? Hasta que no sé cuántos. Se había gastado 2.000 no sé cuántos millones, 2.800 millones de euros en tanques. Bueno, pues... les corremos una más. Una reivindicación concreta es parar esto, es parar este gasto. La estupidez es una enfermedad crónica, es decir, que dura para siempre, que no tiene cura. Bueno. Quería apuntar eso nada más. Insisto, vuelvo a retomar el tema de la mani. Si hacemos huelga general, la ley de huelga es preconstitucional, antes de la Constitución, o sea que no es democrática. Y ahí dice que los únicos seres humanos, grupo que puede convocar una huelga general son los sindicatos. Aquí vamos a tener el dilema, antes o después, de que convoquemos una huelga general y funcione la huelga general. Ahí el Estado va a soltar la mano. El tema, y perdona que te interrumpa, es que jamás lo van a hacer. O sea, yo he dicho que convocaban o secundaban, pero siempre a nivel sectorial o paros parciales. Nunca van a convocar una huelga general, no lo han hecho el 8 de marzo, no, como hablábamos, mucho menos por el clima, mucho menos por el reparto de los recursos, de la riqueza. Aquí va, están en otra cosa. A donde voy es que a los que convoquen, de acuerdo, el Estado les puede meter la del pulpo. Porque solamente los sindicatos tienen capacidad para convocar esa huelga. Entonces, la intención de todo esto era compartir alegría. Nos hemos ido mucho abajo. Voy a intentar volverlo un poco arriba y generar la alegría, porque nos hemos ido muy abajo. Vamos a decir que no. Hay una maldición china que dice... vivir en tiempos interesantes. Es una maldición china. Y la verdad es que el final, ¿cómo lo has llamado? El colapso de todo esto ya empezó hace tiempo. Ya empezó. Y con respecto a las catástrofes, no sé si habéis visto alguna vez algún tsunami. He visto por ahí que en Japón avisaron que iba a haber un tsunami. ¿Sabéis lo que hizo la gente? En vez de huir. Salir a buscar la ola. Sí. Y eso no fue en Japón, fue en Chile. No, yo la que he visto es de Japón. Pero a donde voy es que muchos fueron a verlo en vivo y en directo. Y murieron, porque vino la ola... y se lo llevó. Sí, lo importante era enviarlo por el WhatsApp, el vídeo, ¿verdad que sí? Pero no, ¿sabes lo que pasó en la historia que yo conozco, que es la historia de Chile, de un sitio? Salieron y se subieron en unas barcas y se fueron al encuentro de la ola. Entonces consiguieron llegar a la ola antes de que la ola rompiera y entonces surfearon la ola. Y esos son los que se salvaron, no los que estaban en la costa mirando. Los que se salieron al encuentro de la ola... sí. Son los que consiguieron manejarse y quedarse por detrás de la ola. Sí, cuando sí, la sí. Ola rompió, ya por ahí ya no, ya... Yo estaba viendo, yo estaba hablando de uno que vi de Japón, que la sirena... Qué gráfico esto, ¿no? De la ola, dice, antes de que rompa, éntrate sí. Dentro antes de que rompa, porque si no será demasiado tarde. Esa es la idea de la resiliencia, salir a buscar la ola. Es decir, si nosotros ahora intentamos... a nuestro pequeño nivel, hacernos autosuficientes, o sea, conseguir tener nuestra energía, tener nuestra alimentación, ser soberanos en eso, no depender de otros, pues a lo mejor conseguimos. Salimos a la búsqueda de la ola y a lo mejor conseguimos un poco manejarnos ahí en eso. En cambio, del otro modo, pues cualquier día, el día que suceda que te vayas al... supermercado y estén todos los estantes vacíos, que se lo comentaba ayer a Marta. A ver. Estás en Venezuela. Te darás cuenta otra vez, la misma de siempre, ¿no? De que el dinero no se come, pero me gusta mucho esto de que además que te tienes que mojar, ¿no? Vale. Que porque lo mires desde fuera y desde la orilla no va a cambiar nada. A mí me gustaría, si te parece, retomar a lo mejor alguna de esas propuestas o alguno de quizá de los lemas, ¿no? Que puede tener el trocito que nos has mandado de la espiral de la energía o de esto de ecologistas para dejar alguna gotita leer, alternativa. Eso lo puedes leer tú misma porque lo tienes ahí en el móvil. Bueno, yo lo que me gustaría, si me, pero... Si me dejáis acabar la sección o la continúas, como quieras, lo que quieras. Tira. No, tú terminas la sección. Por eso. Y yo cierro porque quería eso. Tenerle, dar un poco la visión, ¿no? Vale. Sí. Ya se me ha ido lo que iba a decir. Vaya, problema. Era el colofón de lo de la huelga del clima. Porque yo sé que te hemos quitado. Estabas hablando de que si convocaran, como si no convocaban. Sí, al final hay que mojarse. Aparte de mojarse, lo que quiero decir es que nos van a tratar de imponer un Green New Deal, un trato verde, y nos van a decir, esto es el trato verde que ponemos, si os gusta bien y si no os gusta también. Y esa va a ser la guerra, ¿no? Que si Fridays for Future, Extinction Rebellion y tal, van a imponer, porque al final es así, imponer un acuerdo verde. ¿Qué entendemos por acuerdo verde? ¿Qué acuerdo verde llegamos? Porque esto no es sostenible. A ese acuerdo, ese será el paso de después, pero hasta que ese momento llegue tenemos que parar de destruir el planeta. No tanto en trabajar en reconstruir, dejar de destruirlo, dejarlo. Es decir, en Madrid Central hay 36.000 personas al año en Madrid mueren de enfermedades de la contaminación y tal. Quiero decir, mogollón de niños pequeños cuyos padres no fuman, que ellos no fuman y tal, mueren de cáncer de pulmón en Madrid. O sea, nosotras conseguimos que la hepatitis C y tal se hiciera referente porque decíamos, oye, cada día se mueren 11 seres humanos de hepatitis C porque hay unos hijos de puta que no les dan el medicamento, ¿sabes? Y ahí estuvimos repitiendo machaconamente. Entonces, 36.000 personas en Madrid, hay que hacer la división, cuántas hay y tal, pero todos los días hay mogollón de niños y de no niños que mueren de enfermedades terribles por la contaminación que tenemos en Madrid. Entonces, y siempre son más afectadas las personas más vulnerables por esos problemas, además. Entonces, que al final tenemos que parar de destruir el planeta, es que es por las buenas o por las malas. Ya no caben medias tintas. Entonces, el 27 os animamos a que participéis todas y todos en esta huelga para dejar de destruir el planeta. Y ánimo y para arriba. Vale, bueno, pues yo voy a cerrar ya porque ya me estoy cansando un poco. Estaba Ricardo que ha dicho, para arriba. Volviendo a la frase, a lo del pensamiento visionario y a tener una visión, a pesar de todo, a tener una visión de futuro, ¿no? Y retomo el panfleto porque es que me encanta. Lo tengo ahí en la pared de mi casa. Ahora últimamente estoy quitando algunas cosas de la pared, pero esta... Luego la volveré a poner en la pared cuando vuelva. Dice, empieza con la frase que leí antes. Asumir que lo que existe actualmente debe existir es el ácido que corroe todo pensamiento visionario. Dice, necesitamos poner freno a escala global al capitalismo. Debemos luchar por reducir la jornada laboral y con ello reducir el consumo energético. El modelo alimentario debe volver a sus orígenes, al consumo de cercanía, de temporada y bajo formas de consumo colectivo. Tenemos que construir formas de autogobierno más allá del Estado, regenerar el tejido asociativo en los barrios y crear herramientas para cuidarnos de forma colectiva. Los centros sociales autogestionados de hoy pueden ser la sede de la comuna de mañana. Nuestro pequeño grupo de consumo de frutas y verduras puede transformarse en una central de abastos del barrio que alimente a todas nuestras vecinas. Lo que hoy son pequeñas iniciativas, mañana pueden ser las instituciones comunales que rijan nuestras vidas de una forma democrática. Por estas razones, creemos que cualquier iniciativa revolucionaria, democrática o transformadora debe tener como un eje principal de su acción política la cuestión ecológica. Debemos ponernos a trabajar de forma decidida en la construcción de una forma de vida que merezca la pena ser vivida. Cambiemos el mundo, no el clima. Con esto, como va a cerrar la sección, no te conformes. tanto que te deformas y nos puede salir muy carito, ¿eh? Alertas, red, red alerta. Fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Soy un debate a la deriva, soy. Pues en la sección de Oído al Dato de hoy no puedo hablar de otra cosa que no sea de esta cumbre en Biarritz del G7. De la oligarquía mundial. El grupo de los siete encarna el dominio histórico de alguna superpotencia sobre el resto del planeta y nunca más a tiempo, ¿no? Hablando de lo que venimos hablando hoy. Así, detrás de las buenas intenciones del buenismo este que tiene Emmanuel Macron, del 24 al 26 de agosto, cada Estado miembro al final lo que va a defender son sus intereses económicos, neoliberales, militares y diplomáticos. Por eso, de momento, como os comentábamos, que no empezaba el 24, sino que ha empezado hace varios días. Aquí vimos la noticia un poco líquida, por lo que pudiera pasar. Ya hay un montón de policía, precisamente, no está solamente en Francia, en Biarritz, sino que es que también se han desplazado a Irún, a esa contraconvocatoria que están fomentando o convocando muchísimas plataformas, ¿no?, de movimientos sociales. Me gustaría hablar un poco, pelín, del G7 este. Desde en 1885, aparecer aquí, a la que me voy, a casa de Dios, pero es breve, la Conferencia de Berlín simboliza la organización y la colaboración europea para la división de África, lo que resultó principalmente en los acuerdos oficiales de colonización. Ni más ni menos que un siglo después, las costumbres y los actores no habían cambiado nada, o no habían cambiado mucho. En 1979, el G7, es decir, el grupo de los siete países más poderosos del planeta en aquel momento, los nombramos Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, Canadá y Japón, invitó al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a implementar programas de ajuste estructural en los países del tercer mundo. Como debe de haber varios mundos, ¿no?, en el primero siempre estarán ellos. Desde 1980, este G7 desempeña un papel activo en la imposición de un credo y en la dirección de la fase neoliberal de la globalización mundial. Vaya repetición, ¿no?, en el artículo. La doctrina que guía las políticas se basa en la estabilización, la liberalización y la privatización. Nada más lejos de la vida. Dice Gustav Masia, no sé si lo pronunciaré bien, en un artículo que se llama Estrategia Altermundialista, pero es en francés, no lo sé pronunciar bien, disculpad. La explosión de la deuda de los países africanos sería la consecuencia inmediata de estas políticas monetaristas que se inventan estos siete países. De ahí que cuando el presidente Emmanuel Macron anuncia en Biarritz, y al lorito del título que le pone, un G7 contra las desigualdades, nos quedamos ojipláticas, ¿no? Sabiendo que también se mostró reticente a la idea de tocar a las grandes fortunas francesas, galas, y se ha opuesto al impuesto progresivo sobre los ingresos de la bolsa, la comunicación elísea, se asemeja a un mal chiste, y todo el movimiento y represión con los chalecos amarillos, ¿no? Es un poquito, a lo menos llamativo, un título de un G7 contra las desigualdades, ¿no? Cabe recordar que Emmanuel Macron, amparado en una lógica neocolonial, sigue apoyando una serie de dictaduras en el continente, como por ejemplo la de Idriss Déby en Chad, donde la aviación francesa reprimió este invierno una ofensiva rebelde. Se trata de innovar en Biarritz recibiendo a nuevos socios africanos. Por aquí vamos, ¿no? Tenemos en nuestros borbones ejemplos claros de cómo se relacionan, ¿no?, con estas personas, por llamarlas de alguna manera. La observación es tan obvia que el propio Noam Chomsky, lingüista y analista de la política exterior de los Estados Unidos, no ha dudado en apodar al G7 como los maestros de la especie humana. Les apuesto. También se ha llamado el G7 el gobierno mundial de facto, la cumbre de la austeridad, el directorio del mundo, así que no hay ambigüedad sobre la visión geopolítica del mundo que no sea la de estos siete, ¿no? A fin de cuentas es lo que sale en los grandes medios y es lo que sale por todas partes. El hecho de que los países emergentes no estén representados en esta cumbre es bastante significativo también, y disminuye mucho, no lo olvidemos, sus capacidades de influir sobre la evolución de este sistema económico y financiero a nivel mundial, ¿no? Internacional. Originalmente, voy a terminar con el artículo, pero creo que hasta aquí podríamos haber leído sin más. El economista Bertrand Brady relata en uno de sus libros y evoca la imagen de una conversación como al lado del fuego, ¿no? Las cumbres estas. Durante la década de los 90, el colapso del Imperio Soviético modificó profundamente los equilibrios mundiales. Uno de los principales objetivos de este grupo, del G7, ha sido asegurar esa transición financiera de Rusia a una economía de mercado y que haya recibido la ayuda desde los tiempos del Plan de Marshall es bastante significativo, demuestra que eso es así, y en 1997, perdonad, la entrada de Moscú inauguró momentáneamente un G8. No sé si lo recordáis, pero antes de la expulsión en 2014 de Putin para castigar su interferencia en Ucrania, participaban y hubiera sido el G8, ¿no? Pero con o sin Rusia, el G7 sigue siendo un organismo supranacional que impone, sin control ciudadano, cierto tipo de recetas neoliberales al margen de cualquier marco multilateral y excluyendo a otros 186 Estados miembros de las Naciones Unidas. Nos parece más que suficiente para hacer una protesta, ¿no? Y encima ahí, a 20 kilómetros, que ni siquiera es en la puerta, y que se esté viviendo la represión que se está viviendo en estos días, que ni siquiera han comenzado, ¿no? Las actividades que tenían preparadas las plataformas afines, ¿no? Contra esta convocatoria, sino que es que empezaban mañana. Y ya desde ayer parece ser que están allí dando mucha guerra. Así que se la vamos a dar nosotros a ellos, aunque sea leyendo este artículo y molestando con todas esas, hablando mal y pronto, putadas que llevan haciéndole al mundo desde que vinieron a nacer. Hoy Estados Unidos sigue siendo la superpotencia dominante, pero Donald Trump ha venido a sacudirnos el equilibrio, el poco que nos queda en Europa. El paréntesis de la globalización, como la conocemos desde hace 30 años, desde la caída del muro de Berlín, se está cerrando. Una cierta desglobalización ya ha comenzado, pero aún no podemos saber la forma que va a terminar adoptando esta globalización. Da miedito, miedito da. Y desde principios de agosto, el espectro de una nueva crisis nos vuelve a amenazar. El miércoles 14 de agosto, por si no lo sabíais, como hay tanto incendio, otro más, pero en la bolsa. Wall Street ha experimentado su mayor caída desde principios de año. Hay una pérdida de más del 3% solo en una jornada. ¡Ay, qué alegría más grande! Si no fuera por lo que significa, no luego de fondo, pero qué alegría más grande si no se fueran por ahí todos. Todos tienen sus explicaciones y sus obsesiones al respecto. China, el Brexit, Donald Trump, deuda privada. Preocupado por los crecientes riesgos en el sistema financiero mundial, el Banco Central Europeo informó el 15 de agosto de que ya estaba listo para tomar medidas de apoyo extraordinarias con el objetivo de ayudar a la economía europea a primeros de septiembre. Es que me hace hasta gracia pensar qué medidas extraordinarias van a tomar estos en septiembre para echarnos una mano. Es contra esta descomposición acelerada del antiguo orden contra las que los líderes del G7 se reúnen en Biarritz, entre el 24 y el 26, y como en otras tantas reuniones que han tenido antes, solo puede dar lugar a un poco una declaración de intenciones de esos siete países, a poca cosa cerrada, probablemente. En 2013, por ejemplo, el primer ministro británico David Cameron dijo que la ambición del G8 era derribar los muros del secreto bancario mediante medidas concretas, y a las pruebas me remito. El sistema actual apenas goza de buena salud, pero como de costumbre, el G7 se mostrará incapaz de aprender nada de esos fracasos pasados. No voy a seguir porque creo que ya hablar más de esto, pero creo que es fundamental que se entienda que no son los líderes del mundo, que no son los que nos ayudan a sobrevivir y a vivir mejor y a ese consumo que es desproporcionado dentro de este sistema, sino que son los fagocitadores de la vida, ¿no? Y como decíamos al principio, los responsables de esta crisis ecológica, social y demás. We'll be right back. desde el G7, que es una alegoría a un estado carcelario mundial, a otra cosa parecida, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid nos ha notificado, importante que lo sepáis, compás, porque en el programa pasado os comentamos que la Ingo tenía el desalojo para el 2 de septiembre y ni más ni menos que vía BOE nos ha notificado que el miércoles que viene, 28 de agosto, o sea, ya, por la mañanita, a las 10 de la mañana, se procede al desalojo de la Ingobernable. Importantísimo, todas las personas que podáis acercaros por la mañana, sabemos que lleváis vidas precarias, con y sin empleo remunerado y sin él. Por favor, si tenéis un ratito, pasaros por Atocha, aunque el tren no llegue, ¿no?, con la obra esa de Mendoza Álvaro. ¡Resistencia! Importantísimo. ¡Resistencia! A los medios de comunicación les dicen que van a acudir a vía judicial, pero la verdad es que no nos fiamos un pelo. Sabemos que el 28 de agosto tenemos que defender la Ingo, como si se nos fuera la vida en ello, como lleváis, sobre todo, algunas, haciendo durante todo este verano. Así que con todas vosotras, y porfa, please, el 28 de agosto, desayuna en la Ingo. Vale, pues nada, yo me despido con unas cosas que le he tomado a Charles Eisenstein, que es una persona que tiene escrito un libro que a mí me tiene fascinado desde hace ya varios años. Es una especie de utopía, se llama Economía Sagrada. Es donde habla de la economía del regalo y de una serie de cambios que se pueden producir, y tiene una visión. Y como vengo diciendo a lo largo del programa, en el que hemos hablado de unos grandes destrozos y de un mundo muy, muy negro, y ya lo acabo de leer casi en el panfleto, de hay que tener una visión y hay que caminar hacia la utopía, porque la utopía es lo único que nos permite caminar. Que lo decía Eduardo Galeano, me parece. ¿Te puedo pedir que lo cierres ahora después del calendario para terminar? Vale, pues como cuando, de gota colofón. Después del calendario, sí, ya... porque sé que es pequeñito y poético, así nos queda muy bien de activismo básico. Sí. Para cierre, no quería dejar de recordaros los lunes al sol, por favor. En Valladolid, ya sabéis que en agosto, no, pero empiezan ya. La semana que viene en septiembre, Valencia a las 11:30. Cataluña, María Pensionista en la Plaza de la Universidad. Málaga, Paco Vega y la gente de Plataforma Renta Básica de toda Andalucía, por lo menos en Málaga, todos los lunes, también por la mañana, frente a la delegación de Málaga o de Andalucía. Bueno, la que van a las 10:30 de la mañana. Más cosas para esta semana, que tenemos bastantes. Primera semana de septiembre, indicaros, importante, que sepáis que lo del tema de la huelga del clima no... El colofón es el 27 de septiembre, pero toda la semana previa, desde el 20, que además quiero aprovechar para deciros que también el movimiento feminista convoca una gran movilización el 20, aprovechando o hilando, o vamos a hilar luchas, ¿no? Y con ese propósito, ese horizonte común, empecemos el 20 acompañando a nuestras compañeras del movimiento feminista y sigamos hasta el día 27 con la huelga por el clima. Por supuesto, nosotras las precarias tenemos nuestra fecha el 17 de octubre, que es el Mundial por la Erradicación de la Pobreza, pero no vamos a parar quietas, vamos, desde ahora hasta el día 10 de diciembre, que es el Mundial por Derechos Humanos, que se vienen vulnerando desde que reinó. Desde que se hicieron. Oye, ¿visto que en la acampada de los sin techo había una reivindicación de la renta básica? Por supuesto. Por supuesto, y no te olvides. Importante, algún evento, alguna cosita, ¿en qué horario se puede pasar a la acampada? ¿Dónde está ahora ubicada? Sobre todo porque como ha habido varios cambios de ubicación, estáis cada vez más arriba o más, hay más gente. Si alguien quiere preguntar en la acampada cómo apoyaros, dónde está el punto de información, ¿cómo se va? Aquí al paseo del Prado. ¿A qué altura estáis ahora, por favor? Están ahí donde siempre. Donde siempre, estamos donde siempre, al frente del ayuntamiento. Ahí estamos. Vale, del ayuntamiento. Del ya ayuntamiento. No frente al Ministerio de Políticas Sociales e Igualdad, que era donde empezó, ¿no? Más abajo en el Paseo del Prado. ¿Se han echado o qué? No, no sé. No. Siguen ahí, ¿no? No. Hace dos días. No, lo que pasa es que cuando se hizo la protesta aquella en la puerta del ayuntamiento, se pusieron allí las tiendas y los echaron de allí. Pues hubo un cierto confusionismo y hubo gente que pensó que es que los habían echado del todo. Pero los echaron de allí, de la puerta del ayuntamiento, pero... Sí, esa fue la noticia de La Razón. Sí, los han desalojado los sin techo. No, claro. Seguimos donde estábamos. Vale. Y ya está. Sí. Hay una buena comunidad de personas ahí, hay un centenar por lo menos de personas. Sabéis que en Badalona hay otra acampada, que ojalá hubiera habido una epidemia de acampadas por derechos, por las personas sin hogar, porque al final no son solo las que viven en la calle, ¿no?, sino muchas más personas que están ocultas y que son invisibles. Bueno, también se tienen una virtud buena, ¿no?, porque ahí también se vive la... la situación de estar juntos, ¿no? Los que muy a menudo están separados, están uno en una esquina, el otro en la puerta de un banco, no sé qué, están juntos y pueden vivir también el apoyo mutuo entre ellos, ¿no? Y la colaboración. Y he visto momentos, hombre, he visto momentos crudos también de pelearse. Pero he visto momentos bonitos. Y yo, no me deja. Porque queda un día en el Google Calendar que nos han pasado los compañeros de Andalucía, juicio contra la pobreza en Andalucía, y si no hablamos de esto, que nos toca se van a enfadar cerca, los del a 20 sindicalistas del SAT, lo convoca el SAT, por supuesto, en colaboración con otros movimientos y otras plataformas, les piden más de 30 años de cárcel por la expropiación de alimentos en Mercadona, los famosos carritos del 2012. También importante acompañarle, 5 sí. de septiembre a las 11:30 de la mañana en los juzgados de Sevilla, edificio Nova, Avenida de la Bujaira, número 26. Espero haberlo dicho ahí bien en un buen sevillano. Vamos, Jorge, que te damos vale, musiquilla ya me dejas, y entras con venga, el venga, menos mal. Vale. Bueno, esto lo dice en un vídeo muy cortito que se llama Ese mundo más bello que nuestros corazones nos muestran que es posible. Es un poco, volviendo un poco sobre que otro mundo es posible, a pesar de que este mundo, pues claro, si este mundo se va a la porra, tendremos que hacer posible otro mundo. Dice, la narrativa familiar del pasado se desmorona mientras que la del futuro está aún por llegar. En esta época de crisis social y ecológica, ¿qué podemos hacer a título individual en el espacio que la separa? La base ideológica de nuestra civilización está desapareciendo. Las élites ni siquiera creen en su propia ideología, sino que la reproducen como autómatas. Todos participan, pero nadie cree. Hay que perderse para hallar el camino. Un movimiento no es obra de nadie. Nosotros somos obra del movimiento. No podemos quedarnos en lo que ya poseemos. Tenemos que dar un paso hacia lo desconocido, porque debemos creer en un mundo más bello para estar a su servicio. O digamos que podremos estar a su servicio en la medida en que creamos en él. Pues nos vamos con todo. Lo queremos todo. Lo queremos todo con Macaco y lo queremos todo, todo contigo. Lo quiero todo, todo, todo contigo. Aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios, al rojo de tus labios. Tu sabor te catatía. El perfume de tu piel con la mía, los misterios y mapas de tu mirada perdida. Nuestra cama a la deriva, rescatar tu llamada perdida, tu pierna atada a la mía, formar contigo geometrías. Cuando cargas las palabras, tu silencio que ametralla, la bandera de paz bajo las sábanas blancas. Cuando las bocas callan, cuando los besos hablan, las mañanas en sincronía, las patadas quedas dormida. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios, al rojo de tus labios. Los días sin entusiasmo, las maratonas de amor sin descanso, seguir la huella que va dejando tu tacto. La payasa, la loca, la amiga, tus luces y tus sombras que siempre combinan con las mías. Escalar tu cuerpo boca abajo, a anclarme contigo en el espacio. Los sueños que vienen a visitarnos. Descubrir que el mundo a tu lado se hace un poquito menos raro. Lo quiero todo, todo, todo contigo. Todo. Tus aciertos y tus fallos. Vivir contigo. Tus luces y tus sombras. Tus luces y tus sombras. Que combinan con las mías. Que combinan con las mías. Tus luces y tus sombras. Que combinan con las mías. Tus luces y tus sombras. Tan a la medida. Lo quiero todo.